compañía de cada martes. Aquí de ratas coloradas. ¿Qué tal, roedores? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estáis? Aquí el Thor enfrente mío, Darío en su casa, Albert con el Twitter, Meister a las máquinas y yo aquí al otro micro, al que se aleja. Aquí estamos, loco. Sí, aquí andamos, tío. Y nada, pues vamos a empezar un martes, ha terminado ya el partido, pues vamos a empezar con buena chicha, Leti, ¿no? Te sigo a todas partes, yo te quiero. Vamos a empezar aquí con buena chicha, vamos, ¿no? Vamos a dar la vuelta a todo el mundo. Aquí está Thor, que no ha ido al campo para venir a la radio, ahí un gran honor, ahí, un aplauso Thor, máquina. Quiero followers hoy por eso, ¿eh? Thor, máquina, hashtag, a tope. Pues nada, nos vamos a empezar ya aquí a poner buena chicha, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a ir con Adriano Danciani. Con Faster y SH Música, que es la Plaza Mafia, que está producido por Driskate, este temita, es de 2012, y se llama One Night el tema. Así, vámonos. Nada, una noche, pues como martes una noche, vamos a darle chicha duro aquí. Líneas de violencia, SH Música, Adriano Driskate, Faster, Plaza Mafia. Te lo digo, solo saben hablar mierda. Os estamos regalando lo que os ponéis de liada. Vidas paralelas, notas usual. Machacando amor en bolsa, cuadrando números. Miro los dígitos y me arrepiento, mama. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sé lo que respiro. Planeo el sabotaje pa' quemar el mundo. Chulear es un gaje en este fake oficio. Me puede el vicio, me lío yo solo. Me digo, estás de chilba, llego todo ciego al polo. Nueva era, extorsiones en tu bloque payback. En cuatro ruedas, tensión, no creo en banderas. La lluvia afuera y un infierno en mi cabeza. Se va rápido como pasta en mi cartera. Acompañado del delito, chico listo. Mis actos me lo marca el camino y no Cristo. Es estricto, Madrid y todo por el chito. Dando vueltas en estado crítico. Soy reventa, copias y copias de seres. El grupo se hizo fuerte, lucha y mente. Take it easy, un blonde y flipo con mi gente. En el crimen no hay sitio pa' inocentes. Con los ojos clavados en la pared y el móvil lleno de pérdidas sin respuesta. Ella está desnuda en mi cabeza, me aprieta la hora como si fuera la última. Sin hielos esperando a que llegue mañana. Alejado de tu mierda, con la cartera cero. Viendo como el tiempo trae el cambio aunque no te guste. Curando como el aire, presente en todas partes. Y yo con las ojeras de pensarte. Toda la noche en la casa, con la música. No me importan sus leyes, tengo mis normas. Hay que cuidar de lo que tienes cerca. Yo, y saber lo que pasa en el ambiente que te rodea. Tienes toda la cara de ponerte speed. De ser más puta que las putas de tus amigas. Vendedores de motos y arrepentidos pillando la última cara. Hasta que salga el sol y vuelva a ponerte la última cara. Tengo que dar dos duros por ti, me quito la vida. Sé que esa mierda no vale ni la mitad. Por ese coño infierno, por tenerla en mi cabeza. Por cambiar la solución, solo son sus tetas. En primera por contacto, chupapollas, soy solo como chupapollas. Perica amor, perica te odio. Pienso en lo que follo. Y me chupa la polla todo eso del rap y el rollo. Chuti, que sacó su maqueta de Kilómetro Cero hace en noviembre de 2013, o sea que hace bastante poquito, la verdad, y que tiene 8 tracks, este en concreto es el octavo, el último, y la verdad es que está bastante bien, habla un poco de, pues, de cómo está toda la mierda y eso, así que ya sabes que si haters, no sé qué, en este caso se llama Food Haters, la del título de la canción, y se mete por junto a la gente que critica sin saber. Duro aquí, gordo está esto. Yo, especial dedicación a los que hablan de mí sin conocerme personalmente. Los que me conocen ya saben cómo soy, no me hace falta vuestra aprobación. Hey yo, Convivo con el criterio de las críticas, sin criterio de que me creo Dios, pero sigo siendo Sergio. Lo sé, yo lo dito y no me vendí por un sello, un cable no me lo tomé en serio y aún así os quité del medio, bro. Ahora decir que no soy el que domina este tablero, cuando os pase por encima como un todoterreno. Es tu quiero y no puedo dominar en este juego, que se enfrenta ante mi puedo y no me sale de los huevos. No es tan fácil convertirse en dos días en un coloso, cuando convives en una ciudad llena de envidiosos, y aguantar las críticas de parte de la población que llora por no poder disfrutar de mi situación. Les fundí con cada track, ¿qué coño me vais a contar? No hacéis ni la mitad cuando teníais mi edad. Fallo el confiar en personas del rap. Les gusta tu habilidad con el verso, no tu personalidad. Me hace gracia escuchar que ahora soy un prepotente a personas a las que nunca he tenido enfrente, cuando aún voy a los parques para apoyar a la gente y sigo conservando mis amistades de siempre. ¿Para qué luchar si al final daré igual? Niños de papá que no pintan nada, necesitan criticar, dejarme en paz, piraros ya, hacer más rap, una basura va, rata que no se pueda ni escuchar. Yo ofrezco todo mi apoyo a aquellos que respetan este movimiento, improvisando y sacando maquetas, no a los que cogen un teclado y una banqueta y critican desde anónimo en un perfil sin silueta. Yo desde que empecé siempre he ofrecido tanto y en ningún momento he tratado de amortizar lo que tú lo harías mejor. Es muy fácil pronunciarlo, te falta un micro y un par de huevos para demostrarlo. Ya empieza a cansar el circo que se ha montado por personas que convierten este rap en un mercado, de aguantar comentarios envenenados de personas que valoran más que yo el puesto que he alcanzado, y al que el rap está en declive con haters y believers. Soy de los que da el callo y si hay un fallo sigue. Lo único que hace que me motive es saber que seguiréis por detrás mía hasta el día en el que me retire. Pues esto era Chuti, que se nos ha oído bajito, por lo visto había un fallo técnico. Fallo técnico, ha habido un fallo máster. Y esto era Chuti, la maqueta de Kilómetro Cero, que sacó en noviembre de 2013, hace realmente poquito. Y habla un poco sobre el, cómo está el panorama, los haters. Es, que es una estás, mierda, tío. Estás como movidas. Está hecho una puta mierda. Aquí está, y está, aquí está, y los que están poco, abajo, coño. Nada, tío. Y este era el título de Fan Hater. Yo pues hablaba un poco de eso, de la gente que critica así sin saber, mucho que tecladito, los que, ¿sabes? Los que critican, tío, déjate de que teclaos. Te pones, te haces una letra y si llegas al nivel, la sacas. Si no, a tomar por el culo, tío. Déjate de teclado de mierda, que el teclado es muy fácil, es anónimo todo. Y es así. ¿Qué le pasa a este? Es así. Joder, Panmeister. Y bueno, ahora vamos con ¿qué íbamos? ¿Con qué nos íbamos? Con tu colega Jota. Dios mío, crucificarle ya a Thor, tío, quitármelo de aquí. Vamos ahora con Sparrings. Este me no cobras. Con Sparrings de AJ y Zore, Estrecho Canillejas. Y nada, lo sacaron en el 2013. Y nada, pues ahí lo tenéis. No, 2013. Y eso es Sparrings, AJ y Zore. Dale ahí. Un poquito aquí de temitas de los amigos del Zor. Aquí un saludo, chavales, ¿eh? Ahí darle un poco al Twitter, ¿no? Pues nada, os dejamos con el tema. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Hice canciones bonitas, también las pasé putas, guardando silencio en llamadas ocultas, perdidas como la culpa. No es que te folle otro, sino que no sea feliz lo que me disgusta. Aprobé la teoría, suspendí la práctica. Es pasar la piedra y tropezar en la misma página. Dado la vuelta como sus lágrimas, camas de más, horas de más, duda, lástima. Finge ser feliz ahora o llora aire. Tarde hasta para un plan B, murió sin inmutarse, poco a poco como un cáncer. Ya hace tiempo que no se deja ver por estas calles. Seamos francos, si apuntas no te detengas. Apura la cuerda lo que puedas hasta ver si quiebras. Son paraísos de manzanas y culebras, desde mi puerta a tu puerta. Dando la vuelta a la tierra, los pecados son gratis y Dios juzga a ciegas. Normal, con siendo culpables hoy llevan piedras. Siempre de dentro a fuera, como esos problemas que nunca debieron llegar a ser. ser letra. Necesito escapar de este mapa y atrapar la suerte, asistir a esta vida que toque y rirme de la muerte. Partir hacia Marte o amar este arte, para olvidarte si en mis folios ves el odio por quererte. Otra noche sin dormir, comiendo sueños, ya no me es extraño. Aprieto el puño y frunzo el ceño, pienso en el antaño. Me empeño por ser dueño de tus caricias, me empaño esta mirada, mirada ahora por el desengaño. Y siempre me dolerá ver lo que era, lo que pudo ser ayer, pero mañana no será, porque el tiempo no volverá. Y sé de sobra que no espera, nena, tú fuiste la que puso barreras. El dolor me oprime el corazón, tan machacado no bombea, y la sangre se ha evaporado tras cada pelea. He llorado, gritado y seguido, da igual quien me crea, no hay momento que no vea o no odisea. Me pasea esta soledad por la ciudad donde estuvimos, pisamos el cielo pero nunca lo conquistamos. Volví hacia aquel lugar el día que nos conocimos, aquel bar donde nació el amor, porque nos lo olvidamos. No hay vuelta de hoja y ojalá pueda entenderlo. Mi brújula me ataja al norte y yo voy a perderlo. Saber llevarlo es lo fácil, lo difícil es hacerlo. Te dejé este mensaje mientras viajé para conseguirlo. Pues esto era J y Zore, señores. ¿Ahora qué hacemos? ¿Beatboxers? ¿Qué te pasa, Slaxi? Ah, ¿qué? Venga, que nos vamos. ¿Nos vamos a la Franchutalandia o qué? Sí, un poquito a Franchutalandia, como dices tú. Pues nada, nos vamos con Aketo, ¿no? Un poquito, Zor. ¿A qué tocas? ¿Para qué tocas? Si funciona, maestro, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? Pues nada, nos vamos para Francia con Aketo. Y el temita se llama... Deceptions. Ahí está. Por fin un tema que no es en francés, tío. Se puede decir bien. Deceptions. ¿Qué pasa? Es que no me encuentro, en realidad, no sé dónde coño está la puta. Donde el calvo, ahí abajo. Ah, mi hijo, vale, Deception, ya lo he encontrado. Aketo de Kate Sniper, sí. Ahora sí, claro. ¿No? Qué fácil leer bueno. Las cosas. Así que nada, pues nos vamos a Francia, un poquito de Aketo. Este tema tiene un videoclip y está guapete. Pues como todos los franchutes, se lo montan bien, sí, en videoclip. Sí, en realidad los temas guapos están en videoclip de los franceses. Sí, en verdad sí. En verdad, sí. Si te haces un videoclip es por un tema guapo. No te vas a hacer un jordón de tema y te vas a hacer todo el videoclip, ¿sabes? Pero o sea, sí. Que nada. Así que nada, dejamos aquí Francia. Ahí, franchutes. Francia-Madrid. Radio E. Va exploser, appelle-moi tonton, la déprime, et est tonton le névrosé. Je fais pas le mesquin, je suis usé. Je fais pas le mec clean, parce que c'est pas vrai, tu serais choqué si tu savais. Je suis déjà sale, on veut me salir, je suis deux fois plus sale. On remplit des salles, mais je me sens deux fois plus seul. De plus en plus, le seum, de plus en plus déçu, j'ai vu. Maintenant je sais, ce sera jamais plus. Comme à l'ancienne, j'ai cru en l'unité, mon cul, je me suis fait fourrer. Mal, je me suis bourré, sur toute la ligne. On commence à mourir, on vit seul dans sa pioche. Avec une sale mine, à compter ses amis sur la moitié des doigts d'une main. Chacun fait sa vie, c'est humain. Je devrais pas me prendre la tête, je sais, c'est nul, hein. La nostalgie, c'est nocif, ça fait pas du bien. Tellement de bons moments, pourtant c'est les mauvais qu'on retient. On stresse en froid, on sait même pas ce que l'autre devient. Des gens qui représentaient tout, mais aujourd'hui ne représentent rien. Du tout, c'est tout ou rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. Avec des connaissances, c'est plein la différence, te fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, t'es mon qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin. Des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Fonder une famille c'est le but, faire sa vie. Combien sont tombés sur des putes, expertes en matière de survie. Des je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, toi et moi, c'est pour toujours, on fait des gosses et la relation. Tourne au vinaigre, je voulais un enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais, puis un beau jour, bah elle veut plus de toi. Elle veut plus te voir, elle se barre avec les mots, mais elle tournait le dos, plus marre, elle t'a fait mal avec les mots, c'est tard. J'entends des histoires qui font froid dans le dos, j'ai presque perdu l'espoir de tomber sur la bonne go. J'ai fait le salaud, bah, j'ai payé plein pot, je me suis fait bé, bah, je finis en solo, comme sur ce son lourd, je raconte mes déboires, on peut en discuter. Y'a matière à débat, qu'est-ce que tu veux boire. On se met bien, on sympathise, on se rappelle, on se revoit. Tu me plais bien, on s'attire, je deviens croque. Les yeux qui brillent, en plus elle me dit qu'elle m'aime. Que y'a que moi, que je suis le seul, je tombe love dead. On passe des heures au fun tel. Puis viennent les premières disputes pour des futilités qui deviennent des montagnes. Est-ce que l'on s'aime par habitude ou est-ce un amour véritable. Les prises de gueule m'ont rendu irritable. Elles veulent te mettre la disquelle, elles disent qu'elles sont irréprochables. En tout cas sur ta liste, je serai pas le prochain. C'est pas de l'amour, on s'était juste habitué, donne pas trop ta confiance, c'est bien la différence, te fais paniquer. Ma chérie, mon bébé, mon amour, des mots qu'on dit. pions se quittent pour un prétexte pas lourd. C'est pas de l'amour en fait, c'était du fils. C'est venu grave, n'importe quel pétasse peut te niquer. Ma chérie, mon bébé, mon amour, des mots qu'on dit. Pions se quittent pour un prétexte pas lourd. J'envisage toujours le pire, je préparais psychologiquement. Toujours se dire que la vie est pleine de rebondissements. Je vais pas te cacher que j'ai du mal à encaisser, mais je suis debout. Même si je suis profondément blessé, ça me fait plus rien qu'on me descende ou qu'on me flatte. Je suis paranoïaque, ma tête est malade, donc parle à mon fiac. Fidèle au poste, ADH et puis une ville d'Anneuse. 95, 93, t'as eu mon village, t'as le bonjour de Jack Joe. Et qui est papi, et qui, et qui est quoi, et qui est parti. En cacahuète, t'inquiète, et qui est tonton. Parti de rien, je suis parti décrocher le pompon. J'ai toujours été gentil, mais surtout trop con. J'suis devenu aigri, enfermé dans mon cocon. T'as acheté aigri, tu joues l'ami, tu fais galerie, man. Je rentre dans ton CV pour te baiser avec le smile. J'suis ni ton zin, ni ton pote, ni ton frère. Mais si on a des intérêts communs, on pourra faire affaire, copain. J'suis pas un saint comme toi, j'suis un enculé. Comme toi, j'ai faim. Retiens l'information et fais-la circuler. J'suis qu'un raclot de plus qui dit pas non. Contre Nixad, le nus, une diagonale dans le pantalon. Tonton, c'est pas de refus. Ceux qui pénavent le plus sont ceux qui ne font rien. Viens pas me reprocher quoi que ce soit, moi j'te dois rien. Rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. Avec des connaissances, plein la différence, te fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifient rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifient rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. Avec des connaissances, plein la différence, te fais paniquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Y'a pas d'amis, juste des moments d'amitié. C'est devenu grave, n'importe quel pédale peut te niquer. Wesh la famille, wesh cousin, wesh frangin, des mots qu'on dit, mais qui en vrai ne signifie rien. Pues esto era Keto de Sniper. Sniper, como el señor Darío nos apunta, son tunisiano y Keto. Muchas gracias, Darío. Thank you. Haber venido, cabrón. TQ a todos. Y nada, ahora vamos con. Ahora vamos. Pues con ahora rodaje vamos. Y carretera de Charlie. Vamos a coger un poco de rodaje y carretera, ¿no? Claro, tío. Aquí carretera y manta un poquito. Pues nada, aquí estamos, ¿no? Porque ¿qué te vas a hacer este fin de semana, Slacks? Pues yo me voy a las Fallas, tío, el que viene a Murcia. Tendrás que hacer rodaje carretera, entonces. Claro, ahí al mini un poquito. Pues nada, habrá que hacer rodaje carretera. Venga, dale. Pues rodaje y carretera, venga, dale un poquito. Del Charlie aquí, ¿eh? No, mi tío, temazo, primo. En Radio Ela te lo ponemos, ¿eh? Escucha, escucha. Las coloradas. Conozco el modo, la forma, la manera. Quiero una hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mis brodas, yo. Madrid, agosto, así te mueras del calor agotador que a mí me mata. Me quisieron apostar, no pudieron pagar mi cuota. Pongo la carrocería, este basón del droga. Charlito esclaviza como un blanco, rapeando como un errata. Vivo en chándal, pulos náuticos y levis. Babinadas son para mi trago. Trago whisky, respiro el safari. Y Anaconda viene a jalarse a su panda y oriquean. Nada que ver con ellos, no lo crean. Arre, arre, llegan mis chavales. Corre, mis socios con hambre, madre, os pongo a arder. Ese es mi deporte, subiros la fiebre. Follo al pro y a la matera, si me prefieren cadáver. Padre, padre, cuida y protege a mis hombres. Enormes desde siempre es tarde, poco que hacer. Andando en el borde esta boca me pierde. Y si se pierde la fe, game over. Grandes como lo oyes, gratis como la calle. Esto es royal, no leyenda, yo en tu mirilla no falles. Gastadas mis playeras y mis players. Hago rap pa' que nos odies y ya ve, chaval, como nosotros nadie. Se lo pinchen tus yonkis, tu DJ. Que se lo escuche tu chofer en la radio del callen cuando atropelle y bien. Del underground los reyes, calzo cámaras y muelles. Solo son detalles, si acelero impacto a 100. Conozco el modo, la forma, la manera. Seré una hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras de tus medias, perra. El modo, la forma, la manera. Seré una hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras. Ello, agüita. Original, no en réplica, nada que ver con esos face. Solo comparto hábitat, power moves, sus handicaps de ruina con mi clica. Traje el rap estilo de traje smoking. Bajarita, elegante chica, mi orquesta. Con nosotros ni de vista, borrachos sin pasta. Entrando por lista, síguenos la pista. Pisando en la recta, paro a repostar. Os doy ventaja, puristas. Requiem, requiem, están temblando como el pulso de un rehén. Desfundo con estilo, no como cualquier risión. Soy la guinda en tu sostén, bombón. Pongo de parto a la virgen y a Dios también. Amén, amén, estoy rapeando, ya es nada que hacer, ya ven. Son los 60 kilos, quien se folla este cabrón. 2009 asalto al tren a 100, robando en el 7-Eleven. Bien, bien. Ni el bronce, ni el oro, ni la plata. Si lo que les sobra es boca, si lo que les falta es polla, madafaka. Son etiquetas baratas, hay cascadas en mi estómago los viernes. Pollo vuestros discos, pago un carnet y votarnes. Conócenos de más de dos tardes. Hasta entonces tú ni mucho chaval de mí, de mis compadres. Vuestra clase es mi plan B. Hardcore son mis partners, haciendo vibrar los baffles de tu Pioneer. Conozco el modo, la forma, la manera. Seré un hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras de tu media perra. El modo, la forma, la manera. Seré un hortera, pero no cualquier hortera. Llantas nuevas, rodaje y carretera. Ducati son mi broda, dando cera en las carreras de tu media perra. Rodaje y carretera, primo. Esclavizando como un blanco, rapeando como un negrata. Pero no, sí, digo más. Esto me recuerda, tío, cuando me saqué el carnet con el mini, con la canción aquí a toda hostia por García Noblejas, ahí pisándole, tú. Qué chaval. La verdad, la tenía todo el rato puesta, todo el rato ahí, replay, replay, replay. Qué suena, qué vibra tu puto móvil. Móvil, tío, cómo vibra. Pues nada, ahora nos vamos con un poquito de Chef Rubén. O sea, cambiamos el rollo de aquí, Charlie, nos vamos pues a... Pues hemos hecho rodaje y carretera de Canillejas y acabamos donde acabamos. No, Ciudad Real no es, cabrón. El Chef Rubén es Ciudad Real. Pues eso. ¿De dónde quieres que sea? Pues yo qué coño sé dónde es el Chef Rubén, yo no me conozco su vida. Pues nada, nos vamos. A mí me gusta el tío como canta y ya está, no... No te, como... te fijas en el interior solo, ¿no? Ah, es de esos. Interior. Soy romántico, tío, soy un romántico. Pues eso, nos vamos con el Che Rubén. La canción se llama Desidia.zip. O sea, está que hay que descomprimirse, tío. Hay que descomprimirse. Vale, ahí, y nada, es un inédito. Es un inédito que sacó hace un tiempo ya. Yo creo que es 2012 por ahí. Así que nada, ahí lo tenéis. Yo creo, no. Si has leído el papel que pone 2012, no digas yo me creo. Está haciendo interesante, tío. Cállate, que ya empieza el tema. No sabes ni dónde es el cabrón. Y dice, uy, yo creo que... Aquí un poquito de temazo, ¿eh? Radio de la... Debajo de mi capucha, haciendo gestos raros como Mara Salvatrucha. Sigo en la lucha por ti, a ver si te pillo borracha y me dices lo que quiero oír. Me quiero reír con todo esto, pero sigo siendo demasiado trágico. Al principio lo encontraba casi mágico y ahora no me gusta una mierda, chico. Hablo de ser sensible, flor de piel, corazón sujeto con imperdible. Yo no soy quien para decirte que ese pibe te va a chulear, pero eso se huele, se ve a kilómetros. Mis restos en un féretro, por el paseo de los tristes. Los amantes no saben qué decirse, fuera está lloviendo y las sábanas callan secretos, ¿viste? Yo te avisé y tú llorando, conmigo no tienes que hacerlo. Disimular, hacerte la dura, posponerlo hasta quedarte a oscuras. Cambia de tema, ¿qué quieres que te diga? Que me va bien, que dejé la droga. Que tengo un par de amigas que me miran a escondidas. En serio, ¿qué coño esperas que te diga? Si yo me iré el día menos pensado, seré recuerdo, mártir de tu pasado. Señalo tu vértice, que tantas veces acaricié y diré una vez fue mío. Que yo enrollaba los billetes para ver el mundo más pequeño. Y diré una vez fue tuyo. Rubén.rar, desidia.zip. Antes de mayo, quiero descomprimirme en ti. Busca el fallo, las siete diferencias con mi hermano. Mi madre se las sabe de memoria como yo, la línea de tus manos. No te mentiría, cada vez me la sé menos. Ando sereno, pensando en pasado, en futuro, en presente, la gente que quiero. Muero en tu pecho, me vuelvo a casa en autobuses desiertos oyendo McEnroe. Hijo de puta, bien. Pues esto era Chef Rubén de... Señor, ¿de dónde era Slacks? A ver, ¿de dónde era este hombre? Ah, de verdad, es que está incomunicado ahora. Y nada, ahora pues vamos con Chucky, el... Si sabéis, un tema que se soltó en WeTrash. WeTrash era una movida de libre difusión que se sacó el Sigan, que era como una especie de, digamos, de colectivo, ¿no? Es una especie de colectivo para poder dar a conocer grupos y tal, y hacía entrevistas y tiraban unos temitas y tal. Y nos ha molado el temita que se tiró el Chucky y vamos a rescatarlo aquí, de La Sin Hueso, que como sabemos, el Chucky, La Sin Hueso es Chucky, Jonás y Camus. Y pues nada, aquí vamos un poco con el Chucky, el tema que se tiró Witras. Yeah, se libre difusión ahí, uy, tras. Sin hueso la familia está acá, man. Los flashes. El Chucky ahí, a todos vosotros. Fuera de tu maraña de rastreros y arrastrados, pagó mi bici insano, no estoy tras el culo del camello. Hecho todo un tipejo y en la misma los carballo, aspiro algo distinto, por ahora triquiñuela sin reflejo, cubriendo esta estancia de permanencia imprevisible, hostiga la fatiga, mala vida, soy culpable. Si queda algo bueno de esto, no será más que lo bebible, colegas de ronda al resto no son más que indeseables, sin novedades, con la misma costumbre de acostarme tarde, lo que aguarde que sea mejor que lo que respalde. No todo vale, al menos algo de todo salve, aparte como siempre distrayéndome en papel. Desequilibrio la armonía y otro lapso la pendiente. Mira a todos por lo suyo, aunque si bien pides se presta. Adulación an ilusorio como pialo confortante. Aquí pisamos suelo firme y a quien hablo me contesta. Sin pensar en serendipias, mis malicias, intenciones, decisiones, sin escrúpulo, descuidando al que me falla. Queda esperanza a mí, ni bendición, ni talismanes, ambiciones y castillos amasándose la arcilla. Yeah. Witras. Vamos allá, eh. Pues esto era el Chucky de Witras. Del temita ese tiro en Witras, que ya sabemos que era la movida que llevaba el Sigan, y la verdad es que estaba guapo, porque era como una especie de plataforma, digamos, ahí para dar a conocer, juntaba, bueno, eran sus coleguillas también, en verdad, pero hubo bastante gente en Witras, ahí pasó el Karim, Manu, pasaron el del Petit Comité, o sea, toda la clave urbana, fue incluso el Sigma también, ahora sí, que me acuerdo, y... Saludito, Sigma. Un saludito para el negro. Y... ¡Qué manique! Y... ¿qué más fue? Bueno, fueron estos de La Sin Hueso... Y nada, aquí estamos. ¿Y ahora qué hacemos, Slash? Pues ahora nos vamos a Torrejón, a nuestros coleguitas aquí de WM, que están con corredores de Lenares, o sea, con corredor de Lenares, perdón. Y el tema se llama Formol. Que el tema se llama Formol y es de WM, MMIG, con corredor de Lenares, y es del 2014. Y nada, pues eso es un temazo, vamos, así que escucharlo, suena, ¿no? Un poquito. Venga, estos chavales vienen pegándole duro. La como 95 Company. Así vais a Daimus, cabrones, y nos vemos un poquito. Que deux hommes masqués arrivent à pied et tirent sur la victime avec des pistolets. Âgé de 53 ans, l'homme tente de s'enfuir, puis s'effondre sous les yeux des clients. Il aurait reçu une dizaine de balles, dont plusieurs dans la tête. Ya te fan, hijos de puta. Y al código, como el apoyo al panorama y todo eso. Y al código. Estoy matándome, no, desangrándome yo. Las lágrimas escalan por mi cara, fuck. El drama se llama Miguel y es nulo. Realité, clase baja, estoy mezclando drogas con tu culo. Me relaja el pensar que algún director de sucursal pueda llenar el pecho de hojalata. La furia, la rabia, la siente, me delatan. Soy un llanto en el silencio del salón contando mil desgracias. Almas en penas que gritan y cantan. Fucop, a cap, me captas fumando china. Recuerdo haberme tirado hasta las tantas y te pregunto. ¿Qué ha pasado? ¿Has cambiado? ¿Tu piba te ha dejado? ¿Te sientes desahuciado? ¿Tu viejo esposado? ¿Tus colegas enzarpados? Tú te mueves, pero solo Dios tira los dados. Verdades como puños nos dejaron noqueados. Estoy más gemo que el cutter, por tu barrio a los sumakers. Chichis clockers. Tengo colegas enganchados al póker, moviéndolo por debajo de los bloques. Chichotes. Lo eches torrete, primo, jaque mate. Combates y delitos, todo gira en torno al chito. Ante al orgullo, viviendo a ciento y pico. Madrugando en torretas y llaves salen. La rue, la calle, lo rapea mi primito. No me rayes, puto madero. Yo, tus muertos, muertos. Encima del capó, el chivato y el mechero. Reincidentes, has estado detenido. Antecedentes son preguntas frecuentes. Si no, díselo al Juanelo. De moto con mis primos, nos desalumbra el sol. A las ocho tobúos, no nos duerme ni el formol. Tengo cicatrices que no las cura el Bepantol. Nos da el alto el patrol, nos libramos del control. La rule luda, estoy en paz con Dios, Alá y Buda. Carne cruda, la herida supura, recibes y no das. El karma no ayuda, vidas color ceniza. La piel se me eriza, quizá me la suda. Un mar de lágrimas y dudas no curan. Estamos en el ajo a las duras y maduras. CH puta, no hay nada si nos suda. La vida es dura, calcula. El alma en la báscula, 21 gramos sin cortar y pura. Sin cortar y pura. CH primo. Pues esto era, ¿no? Slash, ¿qué era? A ver. Pues era Doble M con Corredor de Lenares. Se sacó hace poquito el tema, se llama Formol. Así que ahí lo tenemos, dándole duro. 95 okay. Company. Ya, antes que nos hemos ido haciendo rodaje y carretera, ¿no? Para eso tendremos que acelerar, supongo, ¿no? Sí, un poquito. Para hacer rodaje y carretera hay pues que acelerar. Habrá que acelerar con el tema de H roto, acelera. La producción fue de Dano y la verdad es que el Dano produce de puta madre, el cabrón. Y el H roto se lo rima bastante bien también, ¿eh? ¿El qué? El H roto se lo rima bastante bien, digo. Sí, sí, claro, claro. Y Daluche, H roto, ¿no? Me confirman por aquí. Y el Dano también. Creemos. Y nada, desde el año 2014, habrá sido hace poco, ¿no? No estoy muy puesto en este tema, la verdad. Yo la verdad es que no le sigo mucho al H roto. Así pero que bueno, nada, pues vamos a acelerar un poco. Después de hacer rodaje y carretera. Pues hay que acelerar un poquito. Dale, dale. Te lo ponemos aquí en Ratas Coloradas, ¿eh? En Radio Ela. Brum, brum. Síguenos en Twitter si no lo tenéis. Ratas Coloradas con arroba. Veo el futuro en la copa, nos tratamos el agua, soltad la paloma, no tiene culpa de nada. Éramos niños escuchando baladas que no entendíamos, ahora añorando esa feliz ignorancia. Dulce locura la mía, que quieres compartir un trago. Ando como tu pelo alborotado, como esas uñas mal pintadas. Ayer saliste, ¿verdad? Dime qué hiciste por ahí. Moverlo en el club, yo en un antro de jazz sabía lo que iba a pasar. Una sonrisa puesta, ves aquella mesa, lleva una botella. Un par de miradas más, la noche es nuestra. Salí de allí sin pagar ni mi cena. Lo siento, nena, olvidé la cartera. Y no me conocías. Sé que lo deseas, tú cansada de vivir, yo devolviéndote la vida. Acelera, llévame donde debas. La cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Libres y eternos por un día. Si ves luces azules, no mires atrás. Acelera, llévame donde debas. La cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Libres y eternos por un día. Si ves luces azules, aprieta el pedal. Amor de antro, amor de cuento. No quiero que el viaje acabe, estoy a gusto en el trayecto. A 190 cortando el viento. Se preguntan por qué yo y no ellos. Encontrarán la respuesta cuando yo esté lejos. Perdí noción, no tiempo. El retrovisor no es una opción. Pisa el pedal, dejemos ya todo esto. Me cansé de fingir, sé que me doblas la edad. Dime que quieres volver, sonríe y mira hacia adelante. Su falsa experiencia se deja guiar. Nos queda poco, venga, agarra el volante. Pregunta, ¿tienes chicles? El silencio responde. Vas al infierno, estás acompañándome. Si supiese lo que pienso, me mataría. Al igual que lo hizo al enterrar su fe. Acelera, llévame donde debas. La cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Libres y eternos por un día. Si ves luces azules, no mires atrás. Acelera, llévame donde debas. La cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Libres y eternos por un día. Si ves luces azules, aprieta el pedal. Llévame donde debas, la cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Libres y eternos por un día, si ves luces azules no mires atrás. Acelera, llévame donde debas, la cuneta o las estrellas, sentiré el aire en la cara. Pues esto era, acelera, de H roto, la producción de Dano. Y nada, antes que hemos ido con Chucky de La Sin Hueso, pues ahora vamos con Jonás, otro componente de La Sin Hueso, con el tema de Yesca. Y pues ahí vamos, es cortito pero intenso, ¿no? La verdad es que sí. Dale ahí, dale ahí. Le da mucha chicha en poco tiempo, ¿eh? Ahora es que se graban chicos malos. Amor en la casa, juicios con caseros no sacan a palos. A ti joder te veo triunfando como actor. La familia está acariciando al toro. Madrid lo pone alto, clarito. Tira el tirón y un cabrón moroso, cogido por los huevos pero bien. Jodida fe, sé feliz fulana. Difícil es tragar inquina y tomarme a coña carnal. Capados de por vida, cortando hueso y gangrena. La situación es delicada y cristalina. Su vez en valentona, prendo fuego a esta mierda. Me lo gane o no, eso es otra historia. Mi horario no se ve en trajes en tu sucursal bancaria. Esas 15 mantas sucias son sichuzos en dos camas. Mala sangre nos corre por las venas. Dicen más sus caras que tus mejores líneas. Vueltas a lo mismo, no cae el número que tanto ansías. Pues nada, aquí teníamos Yesca de Jonás, de La Sin Hueso, y ahora nos vamos con Edufet y Rumi, y el tema se llama Te Vas, y es de 2012, así que pero nada, todavía es un no nos temazo. Vamos nosotros, ¿no? No, nosotros nos quedamos un poquito aquí, darle un poquito de chicha a esto, y el temazo es este, que se llama Te Vas, de Edufet y Rumi, así que escucharlo un poquito. Pues vámonos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Paso los días esperando que algo pase, yo vivo mirándote, memorizando que lo bueno siempre al final se parte. De mis mejores noches no me acuerdo por beber, no puedo deshacerme de esta cara larga. Leche huevos esa noche, no es justo que no respondas. Llevo desde peque con rostros a cuestas, con las ganas de vendetta bebiendo más de la cuenta. Enamórate de mi persona, no de mi voz. Quiero amor de ese, donde ni exista el odio, Te vas y te vas y te vas, sin saber que cuando vuelvas las cosas son distintas. No me entiendes, aunque lo creas, partiría piernas por ella si ella me partiese esta rutina. Entiéndeme que no es fácil joder, no sabes lo que dices, drogarse no es para presumir. Soy un puto borde, según lo mires, me faltan personas de las que no pude ni despedirme. ¿Tú qué sabes? ¿Tú me sientes? ¿Es apretar los dientes o dejarte los nudillos en la pared? Ojalá salieran lágrimas a estas alturas, ojalá todo se resumiera en solo música. A veces me fallo y no me quiero, pero a los cercanos los adoro, Mato por ellos, ¿me entiendes? Me escueces aquí dentro, el puto camino de los baches me está perforando el pecho. Me queda fónico en cada tema del asco diario, para que me escuches en tu casa y creas que me lo invento. Todo tan rápido, tan nublado, salgo triste de aquí, vuelvo de ese tan contento. Incontables errores en copas, con los mismos rotos que Rumi, y quemándolos igual, va, y quemándolos igual, va. Con una puta que no me coge ni el teléfono, pero aquí estamos yo, en lo de siempre, va. El Rumi LD 2012, casi 13 ya. Escucha. Menospréciame, ¿cuántos de los tuyos se lo palpan? Me tiro meses y meses buscando respuestas, ¿quién tiene la culpa? Destrozo mi hígado, mi ánimo, intento arreglar malestar. Y de igual lo que haga, la cago por puta costumbre, metiendo la pata hasta el fondo, así me va. Con lágrimas, risas, recuerdos en cada baldosa. Tu compi se acuerda de ti solo cuando no le queda más polvo en la fosa. He ganado y perdido, me jode y me aguanto tú que hablas de mi cacho imbécil. Todo va bien a la mala, voy solo por fe y por ego, contigo más fácil. Caminos de rosa con espinas, tú, párame los pies. Joder, no sé, se acabó ciego y sin neuronas. Juzgar no es de valientes y para llorar te escondes. Personaje no conozco, me demuestra más que algunas. Nací solo como pa' morir por ti, golfa, me desahogo con la música, no con sus putas drogas. Con la sensación de irme o de que todo se aleja. Reza a Dios pa' que no apriete, pero el cabrón va y me ahoga. Sobrepasar el límite, aunque a veces perdí el norte. Preferí enganchar un libro y no logramos, por suerte. No vas a enseñarme nada, ni tus dramas son pa' tanto. No me mato por ti, pero sí que lo hago por mi madre. Soy un puto borde a veces, ¿qué quieres que le haga? Me cuesta buscar algo positivo en toda esta mierda. Cuando pierdes lo importante, como que maduras algo, aunque siempre queda niño del recuerdo al que mataste. Estoy fuera, eso lo sé desde que entré. Me hago terapia con frases del Edufet. Este insomnio no es por culpa del café. Chavales gemados desde hace incontables meses, yo con toda la intención de caer mal, con toda la impresión de que otra copa me va a reventar. Tú, sálvame de esta y de 100 más. Ayer hasta me quemaba, hoy ya no importa si te vas. Ya no importa si te vas. Ya no importa si te vas. te vas. Y antes de irte, pues habrá que recorrer el final del túnel, ¿no? Claro, habrá que llegar a la luz. ¡Llega la luz, Madeleine! Al final del túnel. Ah, no, Madeleine está desaparecida, tú. ¿Qué pasa, tío? Lo que ha dicho el maestro, dice, o fiambre. Vaya nazi, chico. Humor nica. Vámonos al final del túnel, anda. Sigue la luz. Al final del túnel, no vamos. Al final del túnel, con Ferry More, Canillejas, Alameda, Asuna, la producción de Moriarty Beats. Y fue sacado hace 3 semanas, 4, 5, por ahí, hace nada. Está sacado esto. Así que nada, ahí va, con al final del túnel. Así que nos vamos un poquito con Ferry y More. Que me lío todas las O's y las S ahí. Toda una vida pintada a grises, dos frases en 7+1 compases, el cielo envejece, o eso parece, cuidado que no sabes de lo que somos capaces. Mi metrónomo perdió el ritmo al verte despertarte, te veo irte y solo pienso en volver a verte, junto a mi muerte en un banco en el parque, vendí mi alma y timé al diablo con el trueque, temiendo a ángeles y demonios por igual, tanto malas caras como buenas no son de fiar. Te voy a dar una frase para recordar, si no quieres que te amen, nunca empieces a amar. Dentro del mar, mar adentro, las brujas de antaño ahora son princesas de cuento. Al menos chico, yo sé por qué canto. Al menos chico, sé que lo que digo es cierto. A cubierto, que caen chuzos de punta. Hablas de Real Old School, 9-8 es tu quinta. Antes de hablar, a ver si aprenden. Rappers en sus camisetas, cuyas letras no entienden. En la época que el under pasó a mainstream, y yo que sigo escuchando a Sinatra, Vivaldi y Sting, escribiendo en mi cráneo una brainstorming. Verlo, Holmes se ha liado con Moriarty. Al final del túnel vemos la luz, aunque el tiempo nos consume, vamos de norte a sur. Al mirar qué ocurre con el error o la virtud, nos susurran las grandezas que no hemos vivido aún. Que al final del túnel vemos la luz, aunque el tiempo nos consume, vamos de norte a sur. Al mirar qué ocurre con el error o la virtud, nos susurran las grandezas que no hemos vivido aún. Que haremos mainstream con el boca a boca y pocos medios, no me hace falta ni merchandising. Supero con creces tu training. Solo dame el tracklist y te monte el directo fast and easy. Soy palabras que no encuentras. Será mi longevidad musical o serás tú que eres un mierda. Yo, mi vida es tan distinta a lo que tantos piensan, que la reyerta en sus cocos no hay quien la entienda. Cuando les veo comer nalgas, fardan de letras con colegas que ni quieren escucharlas. Otros para ponerse fuerte comen algas, a lo Popeye, guaso, Popeye, y ya está. Arranco de raíz lo imposible en ti. Reza porque alguien sepa tu speech, porque el mío siempre va a ser otro hit. Y la razón es que mi corazón verbal nunca ha podido dejar de latir. Fuerza a los que solo pueden alumbrar en la penumbra o cuando no queda otra. Y mierda para el que confunda valentía absurda con saber echar un par ante la vida cuando te metes dos tortas. Hoy con Fero dejamos a cero a raperos que merecen un minuto de silencio. Ensucian esta cultura por drogas, posturas, dinero y luego duran menos que beber. Al final del túnel vemos la luz, aunque el tiempo nos consume, vamos de norte a sur. Al mirar qué ocurre con el error o la virtud, nos susurran las grandezas que no hemos vivido aún. Que al final del túnel vemos la luz, aunque el tiempo nos consume, vamos de norte a sur. Al mirar qué ocurre con el error o la virtud, nos susurran las grandezas que no hemos vivido aún. Al final del túnel, loco. De Ferry More aquí, Canillejas, Alameda, Asuna, barriendo para casa siempre. Sí, un poquito. Sí, pues ahora nos vamos a Torrejón con Ocer, Julio y Menji. Pues un poquito aquí de mix. Julio, Daniel, Ocer y Menji, y el temita se llama Sefini, que está producido por Menji y que es una base de Linkin Park. Está muy guapa. La de Noom, ¿no? Sí, la de Noom. Está muy, muy pepo, la verdad. Y él, pues, sacó hace 2 años, o sea, hace ya bastante. Y es un temazo. Ya solo la base es temazo. Ya. Está producido por ahí por el Menji. Y eso es Ocer, Julio Daniel y Menji. Y el tema es Sefini. Esto no se ha finiquitado todavía, pero aquí seguimos. Sefini el temita, ¿eh? Se me pone la piel de pollo escuchando este sample. Tengo un sueño y yo decido si se cumple. Lo olvido, lo recuerde, yo siempre seré el culpable. Soy un chico tranqui, no me crucen los cables. Mis compadres son todos honrados y nobles, indomables, capaces de hacer cosas grandes. Calmado o enzarpado, soy un poco incomprensible, con aspiraciones que superan lo inimaginable. En la cloaca de Moncloa, tres perros de noche. Fuck la police y los guardias se bajan del coche. El DNI falso, lo guapo es tener 18. Oye, sigo bebiendo aunque ya esté borracho. Torrejón, Atocha, infinito y fechas. Vais estrechas y no os dais cuenta de los hechos. 16 años, dejándome el pelo al ras. Real como que Torrejón está todo lleno guarra. Cuando todo vuela pierdes el interés. ¿Cuántos de tantos visteis todo tal y como es? El mundo ya no es mutuo, tú ponte en mi piel. Maduramos por los fallos cuando nadie es fiel. Cuando todo vuela pierdes el interés. ¿Cuántos de tantos visteis todo tal y como es? El mundo ya no es mutuo, tú ponte en mi piel. Maduramos por los fallos cuando nadie es fiel. Mi dulce tentación, amarga droga tílica. Caídas de las lágrimas mojando tus mejillas. El recuerdo del reflejo de mi cara en tus pupilas. Y si no salgo de este pueblo porque no hay salida. Salimos del suburbio ciegos de toda esta mierda. Con noble corazón y al margen de nuevas tendencias. Hasta la polla de que mates tiempo en mi cabeza. Por las espinas que algún día me habré de quitar. Impotencia, no puedo hacer ya nada más. Dame solo unas horas y verás cambiar tu mundo. Un par de putos con los huevos hasta arriba. La cajera no se olvida de los enemigos públicos. Quiero salir de aquí, salir volando como un ángel. Que ya me lo he ganado después de más de un año en trance. Soy tu droga, la que hace que tiembles, que pasen meses y no puedas desintoxicarte. Cuando todo vuela pierdes el interés. ¿Cuántos de tantos visteis todo tal y como es? El mundo ya no es mutuo, tú ponte en mi piel. Maduramos por los fallos cuando nadie es fiel. Cuando todo vuela pierdes el interés. ¿Cuántos de tantos visteis todo tal y como es? El mundo ya no es mutuo, tú ponte en mi piel. Maduramos por los fallos cuando nadie es fiel. Estos tres caminos de 95 vuelven sonando. Estos Black Rose. Pues esto era Ocel y Rade con el... No. Méteme slacks. Eso. Es que son... Te pierdes. Son una pareja, son como Epi Blast, tío. No puedes decir solo Epi, tienes que decir hablar siempre. Claro, no, lo mismo. Este era Ocel, Julio, Daniel y Menji. Acércate al micro, no se te era bien. Ocel, Julio, Daniel y Menji. Muy bien. Nada más. Se finí el tema. Que ya sabéis, para todo el tema de links a YouTube, qué temas estamos poniendo, artistas, Twitter a los artistas, por si queréis en plan, hostia, pues me mola este tío, seguirle para ver que saca mierdas nuevas y todo eso, nos podéis seguir @ratascoloradas, con K, coloradas, y nada, pues ahí tenéis toda la información, vamos soltando todos los temitas, sí, están ahí puestos. Y solo os podemos spamear los martes, que cuando hay radio, o sea que no os preocupéis. Y la verdad que solamente ponemos tonterías, entre semana ponemos pocas tonterías y ya nada, está. O casi nada. Así que nada, y... Pues nada, que vamos ahora un poco, ¿no? ¿Con qué vamos? Tú sabrás. Vamos con Oro de Ley, que el tema que sacó Trágico con la colabo de Charlie en el álbum 28020 y fue en el año 2009. Y la verdad es que es un clasicazo ya, yo creo, ¿no? Un temazo. Se podría llamar ya mítico. Temazo, es un temazo mítico. Así que nada, y vamos, Trágico con Charlie, loco. Oro de Ley. Clac, clac, clac. Hey, yo. Ya es hora de saber, qué de mí será. La vida una estampida, una carrera. Panseo, respiro en la atmósfera. Chico, pálpalo ahí fuera, sin contar con Dios. No sé si él conmigo contará. Charlito devora, no le veréis llorar. Tampoco suplicar, aunque la cosa pinte fea. Fuera de hora, chico, fuera de lugar. Mezclando marcas baratas para hacer la noche amena. A mí lo mismo me da la mierda que hagáis dos. Lo que es ganar jugando limpio jamás lo sabréis. Destroy, pero diestro en esto despunto desde que estoy. Solo tres o cuatro son oro de ley, dicen. El cielo no existe y eso azul que es, joder. Borrachos sin pasta pa' clubs, crecimos en los parques. Mis hombres viviendo desgaste con poco interés. Aprende a ver cómo te vienen y a encajar los golpes. Ya ves, me desplazo entre susurros y gritos. Vivo trágico, ciudad me mata y la necesito. Tu chitón, chaval, limpio a mis pros. Aquí vivimos express, mientras cobardes cambian. Y lealtad por chito. Tengo un plan A, B, C, D. Todos locos por joder. Tengo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Y un clan de hijos de puta. Todos locos por joder. Tengo un plan A, B, C, D. Todos locos por joder. Tengo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Y un clan de hijos de puta. Todos locos por joder. Take it. They can't believe it. Hacemos canelita fina incluso en Cool Edit. Vienen con la Chevy por chulo para volcarte. Aprendí que la ley del más fuerte es la ley de la calle. Oye, suena el politono, hijos bastardos en mi Nokia. Rapeo por amor a mi parroquia. Hay dos yonkis en mi portal y son mejores personas que todas las con dinero de la zona. Del afán del hombre nació el hambre. La vida tarde o temprano paga la sangre con sangre. Concéntrate y adéntrate en la jungla de hormigón. Crecimos con la mancha del posca en el pantalón y con la tentación al alcance de las narices. Chamberí raíces. A veces oigo voces, no sé lo que dicen. Perdónales, no saben lo que hacen. Yo bajando leganitos vía crucis. Con 14 unos nazis me mandaron al hospi con la boca rota, pero visto con la misma ropa y sigo haciendo rap. Solo 3 o 4 son oro de ley y el resto putas. Me pitan los oídos siempre, no son de fiar. Pues nada, aquí teníamos Oro de Ley con Charlie Con Charlie, pero ¿quién era el otro? Trágico, era trágico. Ah, vale. Pues eso, y ahora nos vamos con un temita que viene aquí. Making Love, tío, de Torrejón. Sí, pero este tema no está sacado en YouTube ni nada. No, aquí no lo busquéis el link porque os jodéis. Aquí os jodéis porque que, esto es inédito. Grabarlo. Como antiguamente, dale la cinta a grabar, niño. Pero bueno, que aquí lo subiremos al iVoox y en radioela.org, que estará el programa colgado. Para que sí, lo luego escuchéis. Al acabar los programas, al día siguiente se vamos a subir en iVoox el programa y todo eso. Así que nada, Making Love de Torrejón, en este caso canta Víctor, con el track 8. El álbum es Zero Kills, que es del 2008, o sea, hace muchos años ya. Sí. Pero bueno, lo tenemos aquí, que nos lo han pasado de Strangis, así que lo tenéis aquí bajo para vosotros. Loco. Para los roedores, primo, en Radio Ela lo tenemos, ¿eh? Making Love. Así que, Víctor ahí. Espero que lo hayáis grabado ahí en la cinta, loco. estaba cantando Víctor y el tema pues se llama Track 8. Con dos cojones. Y el álbum era de Zero Kills y del año 2008, así que nada. De hecho, a mí me mola cómo suena ahí porque suena como rollo como antiguo. Antiguo, digamos, 2008. Antiguo, sí, porque lógicamente antes no había tantos medios. O, bueno, estaban los mismos medios, pero no la misma. Pero más caro. Claro. Porque ahora con 200 pavos te montas un estudio guarripe, pero que suena bien. 200 pavos yo creo que puedes ir tirando ya y te haces temitas normales. Antiguamente, tío, era una mierda. Bueno, antiguamente, ¿sabes? Que fue hace 6 años, pero bueno. Y ahora nos vamos pues un poco a Canillejas otra vez. 022, aquí estamos y vamos con Zamor, con en este caso la colabo con la Clave Urbana, el Kane y el Parro, El tema se llama Piti Mezclado y es del álbum que sacó el Zamor, que se llamaba Música de Colores, que está muy guapo, la verdad, y la producción de Zamor, como Piti siempre. Mezclado es un peta de toda la vida. O sea, puede llamar peta la canción, si quieres, pero no suena tan bien. Es del año 2011 y la verdad es que la maqueta de Música de Colores del Zamor, el Zamor se lo monta bien. Además, se produce sus propias movidas y está muy guapo, la verdad. Él se lo guisa, se lo come. Claro. Arguiñano. Así que nada, dale ahí al Piti Mezclado. Pum, pum, pum, pum, pum. Le pedí comité. Anécdotas, imprimimos nivel y asumimos gastos. Leo es mi signo, me enquisto en flows indignos. Trae vidrio frío al territorio maligno. Es esfuerzo mínimo, un trabajo continuo. Más que un dorsal es el nivel del que lo portas. Como no salir de casa por miedo a llevarse tortas. Llega ZMR. Los canteranos de mi barrio nunca pierden. Cuestión de picardías más, no me lo tomo en serio, ¿ves? Oye, es que tan tumbado, entrena un poco más y vuelve a ver. Clavan un muñeco con mi foto a bujas. Siguen empanados las formas que mi voz dibuja. Hay que aprender a escapar de paraísos ficticios, señalando al culpable sin pruebas ni indicios. Mi flow de maricón no escapará de este incendio. Si no estás al nivel, ya sabes, quita de en medio. Tiran contra el barrio y nunca pueden el EPC. Sabes que estas voces te seducen. En mierda elegante si la traen el EPC. No pueden apagar lo que se cuece. Siendo ese chaval que representa a su distrito. Uno lo hace por placer, otros piden éxito. Hoy toca moco, mañana recapacito. No hables de mi gente, no cumplen los requisitos. Abre bien los ojos, no pierdas la compostura. Traemos la mierda real, graffiti sin censura. Todo gira un círculo, la coca te estimula. La vida repercute como un gancho en la mandíbula. Vigila tu entorno, acepta las críticas. Paso de tu rollo, tronco de putas y migras. El chico toca a fondo, ¿qué importa la estética? Voy subiendo el tono, prendo fuego tu estadística. Habla mal de mí si quieres, no me interesa, no. Tener la lengua larga, cansa y ser tan tonto pesa. Lo ha apostado todo, las cartas sobre la mesa. Aquí está lo tuyo, ¿dónde está mi recompensa? Tiran contra el barrio y nunca pueden el EPC. Sabes que estas voces te seducen. En mierda legal si la traen el EPC. No pueden apagar lo que se cuece. Vuelven a la carga, le pedí, te lo trae fresco. Cuando se abre el frasco, escribo las ideas que pesco. Suelen darse casos en los que salgas ileso, pero el tiempo aumenta, la venganza cobrará su peso. Nadie va a salir bien parado, el piti mezclado. Quien comparta el aire conmigo está colocado. Mensaje cifrado, besos desordenados. No saldrá como has pensado, mi corazón ocupado. Tienes una depresión de caballo, sal a la calle. El barro tiene su batallo, no pierdas detalle. Cada vez que estallo no te esperes que me desmaye. Porque ya hallé la fórmula hace ya tiempo que ensayé. Hasta aquí sé, lo que la gente no ve y se cree. Negocios de fe, yo escuchando a CC. Montando mi movida porque paso de jefe. De putos gangsters, de putos cafres. Tiran contra el barrio y nunca pueden el EPC. Sabes que estas voces te seducen. En mierda elegante si la traen el EPC. No pueden apagar lo que se cuece. Pues así suena Canillejas, loco. El Zoma, el Zamor con la clave urbana. Ahí. Ibas a decir el Zora, ¿eh? El 022 Band Primo. Y ahora nos vamos a Zaragoza, ¿no? Cogemos un poquito el AVE ahí, 60 gritos. Espera, que aquí hay muchos haters por WhatsApp, ¿sabes? Se dicen que el 2008, hace 6 años, que no es antiguo, que es normal. Pues a mí me parece antiguo, chico. Ahora mismo, cualquier gilipollas tiene un estudio montado. Y aunque sea con un Triton, te lo grabas. En el 2008 todavía no. Además, que no, coño, que es antiguo para mí. Que es antiguo, ya está. Dejad de criticar, cabrones. Que sois unos haters todos. Ya nada, eso, vamos a coger el AVE, nos cogemos el AVE, nos vamos con Lone a Zaragoza. A bailar una jota, loco. Y es de la mixtape se llama Plata y Negro, la mixtape que es de 2008 y el tema se llama igual, Plata y Negro. Mixtape, vale, perdona, señor catedrático. No, es que me corrige francés, pero te corrijo inglés. Vale, ¿crees de Oxford o qué? Pues eso, nos vamos aquí de la Cambridge University Tour. Pues eso, nos vamos con Plata y Negro desde Lone, de la misma mixtape. ¿Vale? ¿Está bien pronunciado? Mixtape. Te doy un 8 raspado. Vale. Pues eso, la mixtape Plata y Negro de 2008. Así que nos vamos un poquito ahí a Zaragoza. Venga, dale ahí. Al Pilar, loco. Voy por la vida con mochila y cuatro bártulos. Miro desde otro ángulo el porqué de todo. Sigo en mis 13. Mi salida es evadir el juego. Si el rap fuera dinero, yo me drogaría más. Seguro el tiempo es más que un portador de buenos ratos. La calle es más que tu parque de pijos donde roban porros. La vida es ciclos, la vida es sala y afuera y recopila info. Hijo, espera que te crujo yo. Si piensas que eres un peón, te harán un jaque mate. Si tu felicidad depende de un amor, suicídate. Cansado de ver en la cultura modernillos. Eso de tu cara son pelos de huevo, son patillas, lelo. Léeme los labios en braille con los tuyos, sé. Que aunque te motiven, me buscarás mil fallos bien. En el escenario es follos, falla la memoria. Veo que te suda la frente y a mí me sudan la polla. Tus historias de cazalumis fáciles, casi les robas el corazón. Nunca he sido un Latin lover, por mucho que claven púas, no conseguirán que odie. No necesito un chisme de pa' olvidar a nadie. Mis problemas son míos y el ocio es ocio, socio, juego sucio. Hoy hasta el amor es un negocio, un vicio vacío con fachada de fotolog, lloro, sobrio, borroso. Solo se engaña el corazón, necio, voy despacio. Hacia no sé dónde y dónde, no sé si me esperan. A todo por vida, tu reloj de esfera, entraré en coma. Soplo el humo tirado en la cama, mientras mis ideas más cuerdas suben como la espuma ya. Plata y negro, lluvia en los ojos, calles tristes. Sé lo que es estar solo y que el color tan gris del cielo se quede corto para definir el aguacero que cuaja al pisar la acera, sucio barrio. Plata y negro, lluvia en los ojos, calles tristes. Sé lo que es estar solo y que el color tan gris del cielo se quede corto para definir el aguacero que cuaja al pisar la acera, sucio barrio. Voy por la vida sin vida, a veces no sé qué es peor. Abrí los ojos y cerré los puños. El mayor trance de placer es hacer el amor. Y algunas dar un polvo por un polvo que te quita el sueño. Ah, cosa fácil, la rue, chico, aprende. Tu mente de crío me da pena. Vive sumergido recordando una vagina. Y el presente pasa a ser pasado cuando pasas página. Imagínate que nuestro camino acaba aquí. ¿Qué te gustaría haber hecho ayer que no sea follar con Pataki? Algo tan típico como copiar la estética o la pose de blanco niga que quiere ser yankee. Dice ser más real que tu papá. Le paga el cubata en el club. Más asco que Maktub, cago en tu ropa fubu. Rapero simple sin estilo, más de mil. Podría rimar noche con coche, pero es tan fácil. Mis tensiones abrazadas por una papela, créetelo. Pulirme es como prender hielo, pendéis de un hilo. Sé que te escuchan por tu cuerpo y no por flow. Muchas malas como actrices de telenovela. Para, piensa que vale la pena y dale un calo primi, que la vida te espera allí fuera. Los míos narran cuentos que esconden con metáforas. Como un grafitero combino rabia y clase con mi plata y negro, lluvia en los ojos, calles tristes. Sé lo que es estar solo y que el color tan gris del cielo se quede corto para definir el aguacero que cuaja al pisar la acera, sucio barrio. Plata y negro, lluvia en los ojos, calles tristes. Sé lo que es estar solo y que el color tan gris del cielo se quede corto para definir el aguacero que cuaja al pisar la acera. ¿Y ese corte? Ah, se acaba así, vale. Es... Bueno, pues este era el Lone en el 2008 y ya habéis visto cómo ha cambiado, ¿no? ¿Es antiguo o no es antiguo? No es antiguo, no sé, a lo mejor... No, cada loco a su manía, tío, cada loco a su manía. Cada loco a su manía. Aquí hay mucha niebla, ¿eh? Claro, mucha niebla. Y de Chelines lo hemos puesto por pues ti. Pues de Chelines te puede pagar cualquier cosa. No sé, la verdad es que la gente es muy cabrona, como dices. Espera, espera, un saludo para el calvo, coño, que está en su casita, cojoder. Un saludo, pitch. ¿Sabes? El calvo pitch. Para Darío. Darío One Love. Well, que eso, pues 2008, tío. Habéis visto al Lone cómo ha cambiado. Yo, de hecho, lo oigo y digo, este no es Lone, no jodas. O sea, que este es una copia barata. Es antiguo, es antiguo. Bueno, ahora vamos al tema de Pola Madre, de Malputo Des y Mastone, ahí de Barcelona, de BCN. ¿Y de dónde es? De Llobregat. ¿Cómo? Llobregat. Llobregat. Y de Poblenou. Del Prat de Llobregat y Poblenou. Escolta, escolta. Pues eso, nos vamos ahí a Llobregat y a Poblenou. Y tenemos este temita, por pues la dale madre. Ahí, dale ahí, frescubiri. Nosotros te lo enseñamos todo. Mucha, mucha vida, ¿sabes? Más tole, el puto de ella. ¿Qué quieres que te diga si odio la ley? Voy con mi fe, tira esa basura y escúchame. Pero primero tienes que saber el porqué. Hay humildad en mis letras, estoy al 100%. ¿Qué me vienes a contarle, calle, que no sepa? Si muchos van camuflados con una puta careta. ¿A cuántos han matado? Vaya cara que llevas, colega. Bufones de la corte, no me hacen mella. Echo un chorro al suelo, brindo con mi estrella. Uno por lo que no estando, por lo que vive muerto pisando la acera. Tengo un refrán, el que sabe calla, el que calla otorga. Y el que no sabe, que se joda. Esta puta no viene sola. Estoy traficando con Al Pacino y la consola. Dejarme con mi mierda y mis historias. Joder, jodías, pero ya no pega ni con cola. Morir, moriré, moriré. Tardo o temprano, me iré necesario. Desde la ciudad, yo en el extrarradio. Dos hombres, un destino, camino y diálogo. Rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Da igual quién soy, a veces no soy nadie. No puedo evitar que las heridas sangren. Mi compadre, todo lo que cantes por la madre. Rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes. Da igual quién soy, a veces no soy nadie. Da igual. No puedo evitar que las heridas sangren. No puedo evitar que sangre. Por la madre. Por la madre, más tonelada. El summer cuando suene, la costa el prat, sube el volumen. Ciudad con talones, escupiendo renglones de trip. Cantando a las trip, por mis cojones, que vais a oír. A este loco business, nunca fashion victim. Pero tiene más sex appeal que Lil Kim. Sin el físico de 50, palabras un proyectil en este mítico dream team. En fin, muchacho como Biggie, no me hace falta 9 milli. Gordo como Don Big, mi lyric. El infierno en la tierra sin ser mob deep. Con mi city, pongo a tu clip, hacer la mele. Mafioso como Gile, Gil, tú solo Gile. Más shit, te pone a ojos como perejiles. Mucho cuidado cuando enchufo el mico. Mi bro dignifico, el beat significo peligro. Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Da igual quién soy, a veces no soy nadie. No puedo evitar que las heridas sangren. Mi compadre, todo lo que cantes por la madre. Estoy rapeando mucha, mucha, mucha vida, ¿sabes? Tú lo sabes. Da igual quién soy, a veces no soy nadie. Da igual. No puedo evitar que las heridas sangren. No puedo evitar que sangre. Por la madre. Y le cae mucha, mucha, mucha vida. Estoy rapeando mucha vida, tú lo sabes. Pues esto era Mastone, te puedes sentar, Slacks, no pasa nada. Siéntate. No, no, procede, procede. Esto era Mastone, mal puto des, el tema de Pola Madre, en BCN, como dicen por ahí que no sabemos hablar catalá. Del Llobregat y de Poblenou. ¿Parla catalá? Yo parlo catalá molt bé, eh. Molt bé, molt bé. Mengem el collons per sota el cul, eh. Escolta, escolta. Mengem el collons per sota el cul, eh. Si els plau. Pues nada, ahora vamos con Rec, un temita que se sacó hace 6 días. El tema se llama Mis Muertes y está muy guapo, critica así. Se le han hinchado un poco los cojones y bueno, pues lo suelta ahí un poco en un tema. Así que nada, dale ahí Rec, Mis Muertes. Y nada, lo sacó hace 6 días. Dale, loco. Enséñame a volar, nena, que no se diga. Mis sonrisas salen caras como el caviar de beluga. Conmigo las cosas claras, quien me la hace me la paga. Mi padre estuvo en la mierda, me venís a hablar de droga. No tenéis ni puta idea, solo sois trozos de carne de esta sociedad superflua. Como cambiaría las cosas así de mí dependiera. Y vais a tener motivo para decir que vivís drama. De qué sirve que estés buena así como piba, das asco. Es como pedir reserva y que te pongan un lambrusco. Tengo ganas de marcharme con lo dicho y con lo puesto. Si me quedo es por mi madre para evitarle el disgusto. No doy nada por supuesto, pienso y me asaltan las dudas. ¿Qué cojones vais a hacer cuando el rap pase de moda? Fuck royalties, fuck tus groupies, fuck tu promo, fuck fama. Habéis convertido en un joven. Vi lo que para mí es mi vida, la música. Me pesan los cojones como balones medicinales. Ahora que no gasto en costo, pago el tequi, me ahorro el bule. Si es por no matar a nadie, por no perder los modales. No aguanto una vuelta a casa rodeado de subnormales. ¿Dónde están vuestros valores perdidos en cualquier bar? No podéis ser menos real, coño, ni haciendo la aposta. Cuento con mis cuatro fieles, los demás me dais igual. Vuestro rollo no es que huela, vuestro rollo ya escapesta. Venga, va, doblo tu apuesta y si pierdo, ponme la suda. Total, pa' lo que me queda es como si no pierdo nada. ¿Recuerdas aquellos tiempos? Duelen como cuchilladas. Tú te la tragabas toda y ahora yo me hago entre arcadas. Tengo las horas contadas y los sueños caducados. Me compré una recortada para abrirle el pecho a Cupido. Soy la angustia contenida del que lo intentó y no pudo. Soy el tipo de persona que no querría a mi lado nunca. Palito, el que sube palito. Pues esto era Rec, Mis Muertes. Yo creo que las cosas están claras, ¿no? Que apesta culo bastante gente. ¿No? ¿Cómo lo ves, Slacks? Yo lo veo igual. Yo sí, lo ¿no? veo molt bé, molt bé. Molt mal, molt mal. Molt mal, molt mal. ¿Y ahora con qué nos vamos, Maester? Que no nos lo has dicho. Sí, no lo has dicho, pero ya, yo no me, ya no me acuerdo. ¿Verdad? Claro, con verdad. Shane, sí. Dale ahí. Bueno, vamos otra vez con doble M, que esta vez es Shane, por la 95 Company ahí tirándose Subliminal, que es un inédito del 2013 y nada. Así que ya empezamos, ahí le damos un poquito de chicha, ¿no? A lo doble M. Subliminalmente hablando. Yo, yo, yo. Claro, claro. S-E-I-N vuelve. Subliminal, primo, subliminal. Estoy haciéndolo al revés que todo el puto panorama. Creídos siguen esperando que su culo lama. Esto es fuck fama, fuck realidad, cual que siente llama. Seguir soñando que pronto caeréis de la cama. Si nunca viste nada, ¿qué coño reclamas? Tú, inmune a todo lo malo, ya no ardo ni entre llamas. Cansado de tanto niñato que se anda entre las ramas. Estamos dando saltos de rana, levantando de mañana sin ganas de nada. Combatiendo cada arcada con otra calada. El beat suena, yo fluyo, mil bocas calladas. Somos los supervivientes de nuestras camadas. Memorias destrozadas, historias infectadas, páginas reventadas de frases olvidadas. Mi vida truncada, colapsos, paradas. Puedo con todo como siempre, nunca pasa nada. Hasta la polla de raperos que van de humilde siendo un timo. Rap de barrio como siempre sin llevarme un duro primo. Por interés no me arrimo. Si quieres ver salir algo bueno de mí, dale al ritmo. Hasta la polla de raperos que van de humildes en un timo. Rap de barrio como siempre sin llevarme un duro primo. Por interés no me arrimo. Si quieres ver salir algo bueno de mí, dale al ritmo. 995, quemando tu rollo de circo. Haciendo este trabajo sin contaminar mi hocico. Ahora es lo típico, ir de pobre siendo rico. Rollo crítico, la M vuelve con todos sus chicos. Alardean, déjales que se lo crean. Lo que no saben es que vemos más de lo que vean. Fantasmean de que rapean y solo jadean. Van de duros y a la mínima todos flaquean. Esto va para todo aquel que va de estrella. Una leyenda no nace, se hace dejando huella, causando mella pa' dejaros bloqueados. Con tanta moda y tanta polla no veo estrellas, solo veo estrellados. Medios retrasados y esas paranoias. Van de chungos del oeste y luego solo comen pollas. Todos, ni lujos ni joyas, todos. Ni ligáis ni folláis. En realidad en el juego todas las copias sobráis. Subliminal. Subliminal, doble M, Shane. Era Shane este que sonaba. Pues nada, ahora nos vamos a dónde. Antes de recordar que nuestro Twitter. Ratas hacemos la tele, loco. Manda un mensaje al 7777 y descarga todo. Si queréis todo el tema, todos los temas, todo eso, ver los escritos, dónde están YouTube, los Twitter de la peña, todo eso, tenéis a, nos seguís en @ratascoloradas con K. Y ahí tenemos toda la información, solo tenemos actividad los martes, o sea que no pasa nada. Sí, sí, no damos el coñazo, no somos unos putos spammers. Somos unos spammers, hasta que no nos paguen nada. Pues este me lo cobra, Thor, ¿eh? Este me pagas. Así que nada, nos vamos ahora con el la maqueta que sacó nueva Chota, que se llamaba... Chota. Como quiera decirlo. Toda la vida ha sido Chota. Pues como quiera decirlo. Bueno, pues yo digo Chota. Tú dilo como te salga los cojones. Pues Chota. Bueno, ya que nos vamos a Sevilla, vamos a mandar un saludito a Gero, que está ahí escuchando, estudiando biología y dándole a tope. Pues poco va a estudiar con esto. Ya, la verdad es que sí. Y nada, pues la maqueta nueva que se llama, que sacó el Chota, que se llama Flowesía. Creo que es Flowesía o Flowesia. Yo creo que es Flowesía. Me decanto por eso. Sí, ¿no? Lleva tilde. Pues Flowesía, loco. Flowesía. Y nada, el tema se llama Estás aquí y es con Swiss Soprano. Ya sabéis, Sule B y Juancho Marqués, ahí de Ciudad Real. Compañero de Che Rubén, ¿no es Lax? Yo qué sé, coño, ¿dónde es el puto Che Rubén, tío? A mí me gusta cómo canta y ya está, no me sé dónde cojones es. Pues nada, y ya sabéis, lo sacó hace poco Chota y tiene un montón de colabos, rollo Nato, Fancho, Nach, Tina Morodo, un videoclip, así que nada, escuchadlo ahí. Morodo lo pusimos la semana pasada. Claro, loco, dale. Un saludito para Sevilla, ¿para el Guero, qué? Para Sevilla City. Somos predeciblemente irracionales, todas esas cargas en la espalda. Darte cuenta de que estás tocando fondo. Pedir ayuda o rendirte del todo. Mira cómo se pone mi piel cuando te recuerdo. Espero que algún día este dolor sea útil. No recibo el golpe y me pongo a besar la lona. Desde que no espero nada de nadie, no me decepcionan. La ciudad es humaniza, el distinto es señalado. Visto los cortes, uso la sonrisa de disfraz. No hagas como que me entiendes, que ni estás en mi cabeza ni te ves desde mis ojos. Pude haber sido un escritor bohemio, pero había demasiado hijo de puta quitándome el sueño. La opinión de los oyentes me la chupa, la mitad son niños, y la otra estoy a años. Morder el polvo 100 pero nunca una almohada. El rifo de la línea de tus pentagramas, como creer en unos labios. sabiendo que hay dedos cruzados que juran por Dios. Yo por las nubes, no me visteis hasta que hoy llovió. Y ahora coméis mi letra, mi rabia, mi odio. Donde tuviste química, yo os odio. O sea, nada, lo pierdo todo teniendo la de ganar. Mi viejo a mi edad tenía dos hijos. Y yo no sé ni qué cojones hacer con la vida. Con esta puta vida sin expectativas, sin curro, sin casa, sin ganas, sin pasta, sin piba. Idas y venidas, si das que recibas. Vais de estereotipos hasta arriba. Tarde o temprano teníais que caer. Estoy perdiéndole el miedo al miedo a perder. Oye, oye. Vivo una vida similar a la tuya. Salidas, entradas, subidas, bajadas. Mucha lucha, mucha bulla. Mis colegas de verdad, viendo el mundo diferente en mi azotea. Estamos juntos, vamos donde sea. Amigos, alcohol, mujeres, el diablo y Dios discutiendo en un Mercedes. Buscando una salida en esta vida tan ardiente. Buscando mantener a mi familia, ser independiente. No sentirme una carga en casa de mis padres. No ser un desgraciado, un enganchado de la vida, un cobarde. Levantarme en la mañana y verlo todo bien. Todo sano, hermano, echar al 100%. Vamos, a los que nunca estaban cuando todo estaba mal. No los voy a querer ver cuando todo vaya bien. Me levanto, abro la ventana de mi cuarto a ver qué hay. Los pájaros haciendo freestyle. Me llaman artista, sigo sin entenderlo. Echa en mi vida, hago lo que me gusta y no me lo planteo. Buenos días, bolígrafo, cuánto tiempo sin venir. Si no tuviera el rap aquí sería un completo infeliz. Aunque toda esta farsa se llene de bocazas y la fama esté de caza, mi escopeta no se cansa. Yo nací con hecho, siempre con mi techo, que suene perfecto, es lo que siempre intento. Si la muerte viene con cara de un presidente muerto por mí, si la religión de cada nación busca mi fin, si la vida se acaba, que sepan, nena, que estaré rapeando mi última letra entre tus piernas. Me apuñalo el corazón si no te tengo aquí. Eres mi cáliz, hip hop emperatriz, forever prim. Vengo con los sweet como un soprano. Lo hemos hecho, hermano, deja de buscar y levanta las manos. Y yo, puta, esta mierda es para ti, estás aquí, Me siento Fidias en el Partenón. Tu cuerpo es mi templo de pasión. Los sueños de la gente del montón no son los míos. Ya tengo a Grace Kelly, me falta la mansión. Yo tu raniero mirando otros culos. Pensando en el tuyo, Jeva, por Dios, tráemelo. Pensando en si te pondré el anillo. Si crearemos niños, pero qué sé yo. Me faltan balas y una Benelli 12 mili. Quemé las dos iglesias como Pasolini. Apurando la hierba de la bolsa. Admirando a Carracci por sus frescos en Farnese. Haciendo eses tras noches de ronda. Viendo al cielo caerse entre mis manos blancas. Bebiendo tequila pensando en tu culo. Valorando si te quiero en el futuro. Trago al suelo por los que se fueron. A San Pedro le he robado las llaves del cielo. Tengo el corazón de luto, el alma de duelo. Espero con dos huevos como un torero. Tu manisero, machín, angelitos negros. Mis perros no han visto milagros. Buscaba a mi Lolita igual que Kubrick. Mi chica cubo de Rubik, pero ya la tengo. Si me voy no vuelvo, hago que no oigo. Solo a mi Yoko Ono, a mi ninfa del lago. Si me dices ven, lo dejo todo, zorra. Cada día lo veo más claro. Zorra. Pues esto era la nueva maquetita que se sacó el Chota hace un ratillo. Hace un ratillo, la semana ratillo, pasada se la sacó por ahí. Sí. Ya pusimos el videoclip con Morodo la semana pasada. Sí. Y pues esto es otro temita, la maqueta. Así que nada. Pues ahora nos vamos con... Temita, se llama Causa Efecto y es de Autopromo, de 2012. Autopromo, loco. Y es de, pues nada, aquí mi compadre Zor, que está aquí enfrente mío, con el Sigma, con el negrito, ahí, que está ahí. Saludos para el Zor. Digo, pues, para Zor, sí, hola, para hola, Zor. Para el Sigma, tú, que está ahí en su casa escuchándonos ahí. Pues nada, un saludito para él. Y nada, aquí Causa Efecto. Dale, loco, súbelo. Esto lo peta, en verdad. Yo quería que se la rapeara aquí, dale, el Zor, que empezara a tirársela, pero no quiere, es una mariquita. Súbelo, loco. 2012. Y suena, mira cómo suena, Canilleja Vicálvaro, Sigma y Zor entrando con elegancia, sin un detalle de arrogancia, aguantando la estancia, la vida rancia, solo encontrando falacias, sin perspicacia estás jodido, vaya desgracia, tanta burocracia, tanta diplomacia, los políticos no me hacen ni puta gracia, en cambio tú eres tan puta que hasta me haces gracia, como llamar a todo este teatro democracia. con todo en contra, sin mucho que perder. El que brilla por su ausencia se ha negado a aparecer. Convertirme en cenizas para luego renacer. El azar ya predijo la suerte que vais a correr. Escucha mis aullidos en noches de luna llena, mientras vaciaba rubias pensando en morenas. Conozco el motivo por el cual se me condena. Llevo años tras barrotes iniciando las cadenas. Si pierdo los papeles no me frenes. Tengo el frenesí de un soltero en burdeles. La justicia está mentira como el que me quieres. Te cojo con más ganas que las playeras los viernes. Si te vienes, la cabeza no me quemes. Eres mi frustración como la de pintar trenes. El dolor que me dejaste no lo llenes. Para mí no es novedad, chicas, y las putadas yo las cuento a cienes. He dado de sí todas tus negativas. Me he lamentado por lo que no pudo curar la priva. Dame razones a falta de alternativas. Procuro devolver el doble de los golpes que reciba. Espinas en mi lecho, bestias al acecho. Un corazón deshecho al que sacarle provecho. Puse en duda palabras basándome en los hechos. Las he pasado canutas por hacerle caso al pecho. Se te desencaja la boca, estás todo roto. Métete coca que yo te le doy al coco. Tu vida se desenfoca, yo la enfoco. A rapear en lo que toca cuando vas como con y te toco. Tus hábitos me saben a poco. Pilla choco, matas por roca. Debido a tu siroco, me dices choca, yo no la choco, no me toques las pelotas, sabes loco, porque yo no me equivoco. A contrarreloj, llegando al top, saltando stops, mezclando ron, boicots, saco con blocks, los delirios de una enfermiza mente shock, entraron con más fuerza para hacerse un hueco en el blog, descargando napal en los bloques del distrito, destinado al subsuelo desde que nací maldito, demanda de cócteles, molotov en el garito, escupo movies en el micro para silenciar los gritos. Si salgo de fiesta no escatimo, las pibas me escuchan. Ni les mola hasta cuando gimo. Tu maqueta, amigo, mejor no opino. Ya está, porque pa' cobrarla me parece un puto timo. Recibes lo que das, pues toma un céntimo. Tu estilo paupérrimo, aparte de pésimo. Tienes más futuro como mimo. Tu cara me resulta familiar porque eres un jodido primo. Entre líneas rompí con el voto de silencio. Quitas acostumbradas a invertir cuartos en tercios. Suplicios, sacrificios pagados a un alto precio. Inadmisible ver cómo hacen del underground un negocio. Empecé de buenas, con muy malas maneras. Disimulo el cansancio que transmiten mis ojeras. Pausado en una situación que no prospera. Las razones de peso no han de tomarse a la ligera. Rastafari anticapitalista, que le hace una canción a una ropa comercial. Di que sí, artista, que será lo próximo. Canción nacionalista, sobre el plumero a todos raperos economistas. A mi alrededor soy consciente de causa-efecto. Tanto que contar, pero no me sobra el tiempo. Así que no voy a perderlo en mostrarte, nena, que yo soy aquí, sí, tu chico perfecto. Confianza depositada en héroes de capa caída. Encontramos el norte oculto tras miradas perdidas. Mi rostro esconde la sonrisa de un homicida. A pesar de adversidades, la vela siguió encendida. Entre calma y tempestad hay un solo paso. Mi mal pronto se resume en minutos de retraso. Saboreo victorias que supieron a fracaso. Rindo al 30% ya que el nivel es escaso. El nivel es escaso. La mugre récords. Según Albert, el tema era efecto. Efecto, loco. Efecto. Lo siento, me equivoqué al poner el tema. Cristiano, lo voy a modificar luego en YouTube. Efecto, ahí, efecto. Causa efecto, cabrón. Puto copia Albert. Y pega, tío, copia y pega. Este mes no cobras. Este mes no cobras, tú tampoco, ¿eh? No vas a cobrar, ya te lo digo yo, ya no cobras. Vas a pagar, el mes que viene pagas, cabrón. Así que nada, a nos ver. Vamos con qué, nos vamos. Tú sabrás que te lo ha dicho el maestro hace un rato. También hay gente buena. Ah, muy bien, ¿te has acordado? Me acuerdo. La 8.6 ahora se ha rebajado con Mao. Así que nada, también hay gente buena de Kultama del álbum The End. ¿Vale? The End. El final. ¿Ahora está bien o no? A ver. ¿Catedrático? Repítelo otra vez, un The momento. End. Ah, perfecto. Vale, perfecto. Y es del 2008. No, 2009. ¿Es antiguo o no es antiguo? Darío, dínoslo por el WhatsApp. Y Albert, dínoslo por el WhatsApp. ¿Es antiguo o no es antiguo? Hacer un hashtag, ¿es antiguo sí, es antiguo no? 2009. Por favor, que alguien se lleve a este hombre. Así que nada, pues no sé. Desde no, aquí, desde no. Ratas Coloradas, nos hacemos cargo de este hombre. Va por libre, es un agente libre. Sí, yo soy de aquí. Nos vamos con Kultama, también hay gente buena. El 2009, el álbum 10. No te creas que hay mucha gente buena ya, ¿eh? No, la verdad es que no. Así que venga, dale al Playmeister. Todos son chicos malos. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. También hay gente buena. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Estos paparos que nunca dejan de apoyarme, quieren ayudarme o me echaron un cable. No puedo fallarles, me quieren por cuidarles, por ello quiero gracias darles. Si necesito cualquier favor, ahí no callan y responden siempre con valor. En la calle no existe amor, dejo en tu boca charlatana otro buen sabor. Así es mejor, entramos en calor, la peña con honor lo sabe. Y si no veo color, trabajo con sudor, aquí ya tu clamor no cabe. Pero me voy a olvidar de los que me han fiado, ya que alguno por mi culpa se ha caído en picado. Vienen conmigo, paso 30 en el garito y me invitan a una cerveza cuando estoy pelado. Sé que nadie es perfecto, no hay camino recto, pero por lo menos inténtalo, elígeme por lo correcto. Cada vez concepto, quiero ver la más inversión en más malo. Tu rollo chungo me suena, no le saques más pegas a esta letra tan buena. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. La vida va a pasar, venga la mano para ver el calor. Lo que decías a la barra y se va a quedar. También hay gente buena y no lleva un calor. La mayoría está ciega, yo me siento fatal si defraudo un colega. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. También hay buenos, si tu coche patina no tires de frenos. El volante seremos y verás esta curva como la torcemos. Ya nos conocemos, no nos compliquemos, únete y fíjate bien cómo lo hacemos. Mola que se alegren al vernos y todos en los conciertos cuando sacan los cuernos. Es que mejor estar de buen humor y si tú quieres pelear te hace boxeador. Tienes que quitarte este mal olor. Conozco peña en el infierno y no sé qué es peor. Ya, me dejaron sus casas. Bebí gratis en plazas, diferentes razas. Aplaudieron las masas. Estuvimos de guasa y me dicen qué pasa. Si te quieres atrever a conocerme, pasa del primero cuenta, pero no se aplasta. Yo con todos mis amigos actúo rápido y como lo hace Reynis, basta. Te queda mundo por recorrer. También hay buena gente fuera que no podéis ver. Ya sé que tan malo tú no puedes ser, porque tardará mucho, pero no sabéis morder. Ya, sé que nadie es perfecto, no hay camino recto, pero por lo menos intenta. Elígeme por lo correcto, para este concepto, quiero dejar. Tu rollo chungo me suena, no le saques más pegas a esta letra tan buena. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. La vida va a pasar, venga la mano para ver el calor. Lo que decías a la barra y se va a quedar. También hay gente buena y no lleva un calor. La mayoría está ciega, yo me siento fatal si defraudo a un colega. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. Quiero dar las gracias a todos esos que me atienden 24-7, parecen farmacias. A mi familia, a los que calman mis ansias. Ahora voy a echarlo todo como si tuviéramos náuseas. También hay gente buena dentro de la drena y yo en la cadena. Lo demás es una cena, paso del sistema, pide cachote y la cena. 20 días celebrando Nochebuena, cuando me despido de algo noble me da pena. Ey, no llores más, nena, y si te ha dejado tu novio no te cortes las venas. Y es que si vuelve no lo puedo creer, un hombre deshonrado nunca ha pegado a su mujer. Somos perros en el mundo, ¿y qué le voy a hacer? Esto va por los que nunca dejan de correr. Hace tiempo que te han vigilado, que he pasado siempre estando enfadado, has picado. Yo quiero vivir siempre en armonía, si tú no quieres vete sigue tu agonía. Sé que nadie es perfecto, no hay camino recto, pero por lo menos intenta. Elígeme por lo correcto, para este concepto, quiero dejar más inversiones más malo. Tu rollo chungo me suena, no le saques más pegas a esta letra tan buena. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. La vida va a pasar, venga la mano para ver el calor. Lo que decías a la barra y se va a quedar. También hay gente buena y no lleva un galón. La mayoría está ciega, yo me siento fatal si defraudo a un colega. Y si el mensaje no te llena, sal de la cueva, haz que todo el mundo se mueva. Venta. Aquí lo teníamos. También hay gente buena de Kultama, de Torrejón, aquí, The End, el álbum. 2009. Pues, nada, ahora vamos con... Vamos para Francia, ¿no? A ver. 83. Hardcore. Así, el artista es Tandem y nada, es un temazo, ¿sabes? 93 Hardcore en castellano. Tiene un videoclip, este tema tiene videoclip y videoclip está muy oficial. Tochón. Está muy tochón, es el típico videoclip de nikis franceses, el de las motos haciendo el caballito. Y las pipas ahí todo loco, ¿sabes? Bueno, eso creo que no había, pero hay 50 pavos ahí. Son los típicos franceses, ¿sabes? Pero te has visto el videoclip. Claro. A ver. En este no, ¿sabes? Pero todos franceses ahí mazo de movidas. Dice, digo, ¿te has visto el videoclip? Dice, claro, dice, bueno, este no, pero... Si son todos iguales, ahí igual que el Damian Marley con las motos haciendo caballitos, ¿sabes? Es lo mismo. Es que sí. Ya lo sé que no es francés, cabrón. Es de Ciudad Real. Es colega de H. Rubén. H. Rubén, ese es soprano. Y de Madeleine está por ahí. S'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobbies. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes forme. Appoyez le nord que des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobbies. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes forts. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuilles, pas nos 5 bois, département du bon char. On veut s'en mettre plein les fouilles, mais petit, je te l'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle et beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit. Trop long, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de frais. Car ça a le vécu, chez nous y'a pas de sécure, y'a qu'on nous persécute. Oui, tu vas perdre face à Belzébuth. Si t'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine, sais-tu. Que faire du bitume, c'est voir des frères qui s'entubent ou qui s'entretuent. Enculé, moi j'ai crié ton plan macabre. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Même condamné, on s'en rendit. On trouve des combines, on est combien. Vouloir compter des solias par centaines. On vit sans paix, trop de peine, vas-y garde la pêche. Trop de pères en babouche, regarde leur fils tomber à bobo poche. Les poches vides, on n'a pas les traites, on bat les cartes de nos vies en bas de la tête. Saint-Denis, fallait pas le test. Que des cadavres, ça fallait barre. Et des gauches un peu tout barre. Tu flippes, mais c'est mon 93, tout ça. Que des mecs morts sous, des becs à nourrir sans un copec. Les decks sont vraiment sans respect, mais j'emmerde et te respecte. Ici, personne est vierge, comme nos casiers judiciaires. Imbécile, tu fais qu'une merde déçue quand tu niques la justice. Gros, la rue n'est qu'un cercueil ambulant. Il suffit d'un coup de feu pour qu'on appelle ambulance. Ouragan de violence pour un peu d'opulence. Je n'en peux plus, me dis bon, tu planques ton coffre ou je te sortirai mon gun. S'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV 93 à corps. Levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord fait des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV 93 à corps. Levez les bras si vous êtes fort. Dans mon 93, rien que ça marque à la testostérone. Allez bien goûte au sérum, ouais. Si tu débiles on dérobe, ouais. Si tu rechines protège ton sternum, ouais. On est tous des hommes et tu pourras rien y faire, ouais. Je viens de là où si t'es faible, c'est à coup de barre de fer qu'on traîne. Paranoïa juvénile, on s'endurcit, ouais. Parmi les impulsifs, on prend, ouais. Pas de raccourci. Vu qu'ils peuvent redire ton espérance de vie. On rêve tous de tir à 40 millions de dollars, ouais. Et pouf, coopératrice, tu auras sûrement pas son mot à dire. Alors pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Dans cette course au bifton, faut pas ralentir. Avant que tu puisses un jour t'amortir. T'imagines bien que dans mon 9-3, on sait y faire. Que ce soit dans le sport ou le terre-terre. Dis-toi bien qu'on nique ta mère. On est tous fiers au bas de nos tours, mais ce bâtard veut nous foutre au trou. Maintenant, comment son petit va pécho son bout. On est pertinemment conscients de tous nos échecs scolaires. Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Mais non, putain de merde, tu voulais me la mettre à long terme. Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie. Là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti. Elle est hardcore cette vie. Mais je l'aime à mort cette pute. Peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune. À mort la vertu. En tant que vacateur et acteur actif de mes déboires. J'ai eu trop peur qu'il ait fallu que je me mette à boire. Toujours pas disque d'or. Mais toujours trop de choses à dire, trop de choses à fuir. Que je dors même plus quand je dors. T'as vu dans mon département c'est comme partout. Y'a des fils qui virent mal et des filles qui finissent dans des boîtes à partout. Heureusement c'est pas général, y'a aussi des gens qui tapent. Des petits frères qui mettent des baffes au bac et des nuages qui tapent au black. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. C'est pour ceux qui écoutent aux portes et ceux qui mangent pas de porc. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma voix le nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. S'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 à corps. Levez les bras si vous êtes fort. Ma banlieue nord veut des gros sous. Pourtant nos mains sont dans la main. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 à corps. Levez les bras si vous êtes fort. Oui, oui, si, si. C'est toujours pour ceux qui savent. 93 à corps. Tandem. Le balafré. 93 hardcore. Ouais. Oui, oui, si, si. 93 hardcore. Ça vient d'Aubert, mon frère. On a la dalle. 93 hardcore. 93 hardcore. McTayer et McGregor. Levez les bras si vous êtes fort. 93 hardcore. 93 hardcore. ¿Cómo era, Slack? 93, hardcore. Así que nada, pues de Francia nos vamos a Zaragoza. Y este tema es de Urban Contact. Urban Contact. Contact. Ahí la pronuncio mal tú, ¿eh? Urban Contact con Lone y el tema se llama Es mi habilidad. Y es del álbum Zona Steel de 2012 de los chavales. Eso es nuevo, ¿no? Del Lone. No, es antiguo. Bueno, depende. Cada uno su gusto, si es antiguo o nuevo. Así que nada, es eso. Urban Contact con Lone y se llama Es mi habilidad. Es un temazo. El mismo lamazo. los raperos somos máquinas. Vamos a joder en tus páginas. Dame más gas, vas a reventar con la actitud de mis páginas. No, no llegan ni a la mitad de mi rap. Sin mirar puedo ver tiritar militares como el militar que les manda. Todos al suelo si viene mi banda. Es el sonido que advierte. No tientes la suerte, no temo la muerte. Convierte los flows en milagros con versos más largos. Algo tin humano, vamos, vamos. Hardcore guapo, les pongo, expongo el bombón. Más dulce en el bombo, el don. Rimo sin pedir perdón. Tengo más calle dentro que un tonto. Yo, raperos tontos del montón. Voy con headshot, eliminamos Unipon. Venimos con este ciclón, haciendo que la peña goce en la función. Quieren competir contra mí, no sé si los MCs miden mi potencial en el beat. Dime si con un hit te me acercas aquí o presientes el fin de tu grupo Pim Pim. Habilidad en el rap es mi ofrenda. No estamos en venta, creamos tormenta. Aquí no se cuenta lo que uno aparenta. Comentan, saldamos las cuentas. Que vengan si quieren, que ya no me hieren. Ya pocos prefieren el flow que otros tienen. Mi grupo les hunde con lon en el búnker. Les funde, confunden mi rap con un yunque. Es mi habilidad, tu debilidad. Para MCs de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Es mi habilidad, tu debilidad. Para MCs de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Chequea la rola, no hay dios que me pula. La traen pura, para circula. Clan Urban, L-O-M-I. Te insultan, ¿cómo te la sueltan? ¿Cuánto va de real por aquí? Yo crecí en la puta calle y no te vi ni en conciertos ni en muros. Yo tengo el talante del que sabe hacer la movidita. Porque sí, primi, simi, simi, simi, yo no hay simil. 1990, no limit. N-I-C, apunta, clic, clic, alto. Y ni agua ni pan, esto va así. Mira cómo lo hacen las ratas del centro a casetas. Periferia con caca, jodiendo chapa. No suben a la chepa, te huelen la surra y multaca. Roca, roca, chivato, machaca. Y ZK pilota el car loca. Me suda el rabo, se las y tu tropa. R-A-P, chulito, lo que toca. Lo mío es esto, lo tuyo es probarlo. Hip hop no muere aunque estéis intentándolo. Ando todo loco, si se pone el sol mi misil va a dejar a Zaragoza solo barro. Freestyle en corro a chupar la guarro. Yo bala perdida, no chico avispado. ¿Cuántos se han quedado en la parra por polvos y agujas? Yo quiero eso lejos, hermano. Fardan de calle y la calle no es nada para fardar. La calle se vive, ya está. Mi gente en caseta desde los 90 en la vaina. ¿Qué coño le vas a contar? Es mi habilidad, tu debilidad. Para un chip de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Es mi habilidad, tu debilidad. Para un chip de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Vengo de nuevo dispuesto a mirar mi agilidad para dinamitar tu tranquilidad con mi hostilidad. No te puedes comparar con mi habilidad. Tengo un plan que ejecutar. Vengo con este comando infernal. Tenemos para todos de esto y más. Pa' todo hijo de puta que quiera opinar. Cuida lo que hablas de mi banda. Te meto una tunda. ¿Dónde vas, chico? Anda ya. Ahora ya sabes quién manda. La web de tu panda no anda. Calla ya. Quieren acaparar, pero no hay rivales. Vamos a follar. No saben rimar, solo saben gritar. No pueden evitar el vendaval de este clan. Habilidad, versatilidad, integridad es vital. Nada me va a limitar en el micro. No me pueden parar, es mi ciclo. Demasiado tiempo en esto yo. Traigo métricas que causan estupor. Con sudor ya subo listo. Impongo mi son, dispongo del don soso. Mos MCs del copón, tú pon lo en el carro, cabrón, esto. Lo que necesito, pon atención. Es mi sitio, comienza la acción. Tres b-boys en el micro. Es mi habilidad, es el nombre del hitco. Píllalo, píllalo. Es sencillo para estos MCs que apretan el gatillo. Es mi habilidad, tu debilidad. Para MCs de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Es mi habilidad, tu debilidad. Para MCs de cristal tengo un nuevo plan. Es mi habilidad, tu debilidad. Como un disparo en la cabeza llega a tu final. Pues nada, aquí teníamos eso. Aquí un temita bueno de Lone con Urban Contact. Y nada. Thor se nos muere. Aquí RCP, RCP, por favor. ¿RQ? Nino, nino, nino. Pues nada, nos vamos a ir de zona norte. Pues nos vamos de Zaragoza a Burgos. Bueno, Burgos, conexión con Torrejón. Nos vamos con Víctor Ruti con un Onuoremum, que es el número uno, así decirlo. Como se dice, rap calorro. Y nada, es de la maqueta de Generación Perdida que salió a final de 2013 de Víctor Ruti y el tema se llama Respeto por Respeto, R por R. Está ahí en el YouTube y es un pepino, la verdad. Así que nada, nos vamos ahí con Víctor Ruti con Onuoremu. Muy bien. sangre, abrázalo. Siente las espinas tú, trae salud, Dios, tráenos luz a la oscuridad que nos educó, bendita actitud. Siéntelo como si fuese tu sangre, abrázalo. Siente las espinas tú, trae salud, Dios, tráenos luz a la oscuridad que nos educó, bendita actitud. Lo que suena real, soy de la calle como tantos, pero ¿cuántos dicen la verdad? Hoy escribo por pasión a esta mierda. No busco la fama, su hermano, la dejo pa'l que la quiera. Suena Denja, yo represento la escuela. La vieja o la nueva, da igual de dónde tú vengas. Recordando que la unión hizo la fuerza. Hay rappers en este país que me dan vergüenza. Hoy caen en SIS como partidos políticos. Róbales antes de que ellos lo hagan por ti. Mete el culo de ese coche cara hasta adentro. Yo soy malo, pero aporto más que tú en este movimiento. Sin secretos, sin nada que perder, sin un duro en el bolsillo, primo, tengo ganas de comer. Cuando la necesidad aprieta, cuando no se tiene nada, nada te importa en este planeta. Cuando has pasado mal trago dando tanto de ti, viti, puedes acabar bien malo. Cuando has hecho de todo solo sin nadie al lado. Cuando te has llevado palos tantos que ya estás cansado. Folio en blanco sin buscar la fama ando, haciendo música como me sale del rabo. Yo he sentido el frío de las esposas, hermano, viviendo una vida que te obliga a hacer pecados. Cielo negro, frío en el cuerpo, honor emum, Víctor Ruti el puto rap ha vuelto. Que se enteren todas putas lo que suena, Burgos, Madrid, sálvese quien pueda. Siéntelo como si fuese tu sangre, abrázalo. Siente las espinas tú, trae salud, Dios, tráenos luz a la oscuridad que nos educó, bendita actitud. Siéntelo como si fuese tu sangre, abrázalo. Siente las espinas tú, trae salud, Dios, tráenos luz a la oscuridad que nos educó, bendita actitud. Comprando suerte, comprando sueños, comprobando el reloj que se hace tu dueño. Desde pequeño, desembocando en agujeros negros. Amor es lo que tengo, pa' mi familia, mis bros, a mi cuasi. Cambié la calle por cambiar pañales, fue así. Creo en una raza, la raza humana. Natural es el camino que nos hizo hermanos. Respeto, se paga con respeto, a corazón abierto. Grito lo que siento, la rueda gira sin fin, dando vueltas. Cuida tus principios, más que tu cartera. De cualquier manera, rico o pobre, pisa suelo y esperas la llamada del cielo. Craqueo el sistema como las chabolas. El dinero es la excusa que nos manipula. Suspira, compi, yo ya me atreví a pasar la rosca y se reapé. Papá, no llores por mí, huí de la vanidad, cambié mi porvenir. Suspira, compi, yo ya me atreví a pasar la rosca y se reapé. Papá, no llores por mí, huí de la vanidad, cambié mi porvenir. Pues aquí teníamos Respeto por Respeto de Onuoremum con Víctor Ruti. Ahí está. Y nada, pues ahora nos vamos para Francia. ¿Otra y, vez? Sí, es un temita que salió hace 2 semanas, un videoclip que está ahí en el YouTube. Como siempre, salen pipas también. No, no sale, en este no salen pipas, sale un estudio que flipa. Ya quisieras tener tú ese estudio, chaval. Y se llama, el tema es de ahí, el tema de Alonso, y se llama a la Daft Punk el tema. O sea, un tema en francés que se puede pronunciar bien como el otro, tú. Así que nada, pues es un temazo. Y pues eso, es de Alonso, que es de la Cicatra, me parece. O sí, de la Cicatra. Sí, ahí pues es un temazo, ¿sabes? Sí, se llama La Daft Punk y está ahí en su canal oficial de YouTube. Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande en scooter, coûte que, casque à la Daft Punk, minimum pour une avaleuse. Casque à la Daft Punk, minimum pour un rafaleur. Une demi-heure, minimum sur ton postérieur. T'es un voleur, un cambrioleur, pied de biche, grand minimum si tu cherches de l'or. Si le bélier frappe ta porte à 6 heures, surtout ferme-la. Si pendant ta peine t'as les l'ihnine, vas-y marie-la. Cramé comme la loupe boutin de Chine, ta meuf a un faux sac à main. La BAC nous bouffe la vie, la charte à la FIA de Villepin. Devine zin, qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sous, bisous, bisous sur la chevoux. François Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter. T'as pris du Cialis, ah, tu donnes des infos à la police, ah, Daft Punk. T'as le hijab mais tous les soirs tu glisses, ah, Daft Punk. Quoi? Ah, la Daft Punk. Ah, la Daft Punk. Tu vas t'arrêter, c'est que t'as cliqué, t'as pas liké. Devant ton PD mais t'es piqué, je vais t'expliquer, je vais tout clipper. Tu vas le quitter. Quoi? Ah, la Daft Punk. Tu kiffes sur ta belle sœur, tu dis que t'es un braqueur, mais seul ton phone a un chargeur. C'est toi qui cuisine, t'as appelé un traiteur. Je reviens dans un quart d'heure, fais-moi des pâtes au beurre, président. Qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sous, bisous, bisous sur la chevoux. Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter. Je vais faire comme monsieur le président. Je vais niquer le rap français à visage découvert. Hey, pour ceux qui m'attendent, RDC, je le sortirai quand je voudrai. N'attendez rien, mais attendez-vous à tout. 2014, mamé. Hey, comme rien des sarcophages, comme rien nouveau. Spank Müller. Pues nada, aquí era Alonso a la Daft Punk y es un temita que salió en YouTube ahí hace dos semanas. Y ahora nos vamos con un clásico del 2006. No sé si será antiguo, a lo mejor no sé, esto es nuevo. No, no quiero mojarme ya, ¿eh? Yo ya no sé qué decir. Y es de Violadores del Verso y se llama A las cosas por su nombre, ¿sabes? No sé si será antiguo, viejo, nuevo, ¿qué será? Yo creo que las es... cosas hay que llamarlas por su nombre, yo lo llamo antiguo a esto, yo creo. New School, yo creo, ¿no? Así que nada, pues os dejamos aquí a las cosas por su nombre de Violadores del Verso. Así que nada. 5 años más tarde, le quité las telarañas al micro y lo saqué del cofre y me juré que siempre llamaría las cosas por su nombre. Te haces de cuerpo o de vientre o te estás cagando, eructo, recordo, orines, meado y punto. Llevamos doble vida, siempre más persona que artista, perdona que te diga. Si no queréis sacar dinero en el rap, no saquéis disco, cuelga tu promo en internet y listo, soy tonto. Ni una descarga del mismo del que tanto fardas y suena psicofonía en una cinta mil veces grabada. Llámame para colaborar, MC novato, y lo mejor de tu CD será mi párrafo. Me siento solo y con pena, aunque siempre sé la hora. En este mi desierto es un gran reloj de arena. Hinchado el corazón para bajar la inflamación de esta herida, pondré leyendo con ron. Soledad es hablar conmigo mismo y preguntarme qué tal el trabajo, cómo ha ido el día, hoy sales y si salgo. Soledad es hablarle un litro y llorarle y bebérmelo mezclado con lágrimas, y aún así bien me sabe. Camareros de etiquetas son mandriles con mandiles, yo tiro cañas a miles o imbéciles. Pude beberme 3 cubatas en el mismo vaso y con los mismos hielos, tenías en prisa y no tiempo. Pongo a gente en su vida y la hará feliz, le hará reír, y mientras yo solo en una esquina llorando porque sí. Soy cofrade Beodo y encomendé mi espíritu a San Cacique bendito del amor hermoso. No intentéis innovar con tonos raros y la voz de como si estuvierais cagando como Diango, que puede ser rap hardcore que nos enamoró cuando Eric Sermon abandonó a P&D, se nos amar y cono. Qué triste, ¿no? Mi amor por el rap no nació en un ciber, eres un pufo como las caras de Belmez o el Ligre. Dios me libre de creer en el susodicho y menos en un cuerpo con sotana negra en un púlpito. Ojalá te mueras. Este que ahora se habla nunca sucumbió a modas pasajeras. Mi padre es el rap, yo soy su vástago. Si no te queda claro, te lo susurra al oído por megáfono. Mago, os da lo que os corresponde. Hasta los huevos inconforme. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Mago, os da lo que os corresponde. Hasta los huevos inconforme. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Cigarros de la risa son porros, penes son pollas, las vaginas son coños. Gobernantes del mundo son blanco de odio y de ira. Normal yo antes morir que perder la vida. Dios es nada, tú mira al cielo y pide milagros. Yo pedí, se me cagó un palomo torcaz. Por mal cristiano, mierda divina pensé. Y a este infiel concedieronle el ir muriendo de pena cada vez más cada mes. Aún así soy un regalo sin envoltorio al mundo. Soy fan de mi grupo, cuando hay disco nuevo en la región. A Zaragoza coronamos reina. A pesar del aire movimiento la muy puta ni se despeina. Tú que esperas, rapero, un respeto al arquitecto. Tú sin mí de qué es y yo soy tus cimientos. En la oficina de rap solo se fuma. La ley en vigor dicta que no se puede, pero nos la suda. Escucha música de todo, pero con criterio. Por la muerte de muchos artistas, mi reino. A festivales europeos de la música soja y rechaza. Para las ketchup, gas mostaza. Sal de caza y pesca furtivo, jara y sedal. O sal de marcha conmigo y será jarra y pedal. Amante de lo prohibido, para mí lo más normal. A ojos de un purista convencido, pecado mortal. Date regalos al cuerpo, joder. Pero ponte el capuchón con la piba que acabas de conocer. Te aconsejo lo que debes de hacer. Almeja que no se abre, no se debe comer. Lo que sería el colmo del sumo placer. Imagina estornudar y correrte a la vez. Aunque un cobarde forero en el tanatorio al mes sería un placentero trofeo digno de merecer. Somos cuatro y el de la guitarra. Escupimos lo que pensamos y no adornamos las palabras con guirnaldas. Por su nombre a las cosas, tu relación no funciona. Tu pibe te engaña y tu novia es idiota. Deber es vivir, pero no lo hagas. Mi razón de existir, alegría embotellada. Me quiero morir, pero sin deciros nada. Diré que bajo a por tabaco y jamás volveré a casa. Os da lo que os corresponde. Hasta los huevos inconforme. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Os da lo que os corresponde. Hasta los huevos inconforme. Letras sinceras siempre porque llama las cosas por su nombre. Pues nada, este temita era de Violadores del Verso. A cada cosa por su nombre, ¿no? A las cosas por su nombre se llama el tema. Y nada, era un, pues que nos lo han pedido por ahí. Así que un saludito para Bilbao y tal. Y nada, así que ya nos vamos con nada, vamos a despedir, a terminar, ¿no? Ya ponemos el último otro tema y nos martes, vamos. Tío, ya se otro martes más. Una semanita más para que ya llegue. Ya sabéis, esto. Si queréis algo en Twitter, Ratas Coloradas con K. Y nada, ahí tenéis toda la información. Estamos todos los martes de 10:30, a no ser que haya inconvenientes como el fútbol. Había o algo fútbol de eso. Hoy, la prioridad es la prioridad, así que es así. El fútbol es el fútbol, pan y circo, pero bueno. Así que nada, nos han pedido este temita, así que lo ponemos. Un saludo también por ahí, para Madrid y eso, que nos saluda la gente. Y Gandía nos siguen también. Pues nada, un saludito. Y nos vamos ya con el vamos a acabar ya rompedor, tío. Un rollo americano old school. DMX, DMX, World of Hutas. Hutas, my Nicky. Nos vemos la próxima. Vámonos, my Nicky. Nos despedimos, chavales. Aquí el Thor, Darío. También ahí desde el Twitter, Alberto, maestro. Aquí a las máquinas bien y yo. Y yo. With a nigga like me, D to the M to the X. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty, I reload and throw most slugs. How you gonna explain fucking a man? Even if you squash the beef, I ain't touching your hand. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bras. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Bark very little, but I know how to fight. I know how to chase a cat up in a tree. Man, I give y'all niggas the business for fucking with me. And she crazy. Where the hood at? Had a nigga in the truck with a wood at? On the nighttime belongs to the dog. On the street past midnight, look for him in the mall. Don't play with these cats, cause I ain't got nothing to say to these cats. For the mothers that really do love them, please pray for these cats. Cause I know niggas is hard-headed, but I ain't got the patience. Don't want me having no patience, turning to more patience. More tests to ICU, cause ICU trying to get away with shit a real nigga wouldn't do. Where my dogs at? See them niggas? Get them boys, that's how we do. Yeah, this is for my dog, this is for my dog. Yo, where we at, baby? From then till now, don't ask me how. Know that we gon' roll like the niggas in here. A-Block on the show. Stop niggas like grapes making wine. Five CDs with mad minds. Don't hit me with that positive shit, I know you lying. You really wanna stop niggas from dying? Stop niggas from trying. Cause I ain't really got that time to waste. And I thought I told you to keep these fucking bums out my face. Looking at you in your grill, it might be nice to cut. Once I split your ass in two, you'll be twice as much. Yeah, you right, I know your style pussy, cause I'm fucking it. Since we all here, you hold my dick while he's sucking it. Motherfucker, don't you know you never come near me? Shove your head up your ass, have you seen shit? Pimp. Never heard the DB running, cause he be gunning. I beat my dick and bust up in your eye till you can see me coming. Empty clips and shells are what I leave behind. And if they get me with the drug, they hit me when it be denied. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the cut, where the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the cut, where the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Hey! Where the fucking hood at? If hood is fucking with me, nigga, it's so real. Niggas on my projects. When the last time they seen dog, motherfucker.